Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor Fernández y esta noche al Complejo Lambda llega uno de los juegos más esperados de los últimos años. Esta noche analizamos Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y en el debate hablaremos de Nintendo, comentaremos la situación de la compañía tras el fallecimiento de Satoru Iwata. Pero antes de que comience la infiltración, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy me vais a odiar muchos de vosotros. Si, no sé si David alguna vez lo dijo en antena, que tenía una relación de amor-odio con, o más bien de odio con Metal Gear Solid 4... Ahí me está pasando con el 5, tengo el corazón roto. La verdad es que tengo muchas críticas. Se le ha criticado al juego, sobre todo la parte narrativa. Y yo, donde tengo las mayores críticas a Phantom Pain, es en la parte jugable y en el esquema del propio juego. Luego ya ahondaremos más en estos temas. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un juego que me ha gustado bastante, pero yo creo que como todo, pues tiene sus partes negativas. Y bueno, hay ciertas partes que de este juego que no están bien, que espero que comentemos. Y bueno, que esperaos, tampoco os esperéis lo peor de este análisis, porque yo creo que en general nos ha gustado el juego. Pero estad atentos, porque comentaremos un par de puntos que, bueno, que podrían estar mejor. Y hoy el señor Gaspar no está con nosotros porque está malito. Le mandamos un saludo y le deseamos pronta recuperación. ¿Qué le pasó? Y en sonido, señor David. Bueno, yo... es curioso. Yo iba a decir, tenía pensado decir cuando fuese el programa, yo ya pensaba en este programa y decía, bueno, Oscar va a decir cosas más interesantes que yo o con más polémica. Realmente no es así. Yo creo que hoy me van a odiar también a mí. Y hay que comentar una cosa, Oscar, de los que estamos aquí, pese a que ha avanzado mucho en el juego, es el único que no se ha terminado en Metal Gear 5. Joder, pues he jugado más que vosotros y he hecho espera, menos. Pero digo, más que yo no. Perdón, más que ellos dos, sí, pero, más horas al menos. Joder, Oscar, déjame terminar. Pero lo digo simplemente para que la gente tenga en cuenta que la perspectiva, incluso tu perspectiva negativa, es de alguien que todavía no ha llegado al final. Claro, a ver, efectivamente, yo, para los que lo hayáis jugado, llevo 70 horas, que son bastantes, y he justo acabado y hecho una misión más desde que salen los créditos. Bueno, ya está. Los créditos salen muchas veces a lo largo del juego, pero ya te entenderán los que hayan jugado. Efectivamente. En todo caso, antes de comenzar, se dice rápidamente, como este es un juego muy esperado, este análisis también es muy esperado, tenemos que destacar que va a ser un análisis totalmente sin spoilers, ¿vale? Ya sé que muchos nos habéis pedido un programa con spoilers de Metal Gear Solid 5, lo estamos valorando y probablemente lo hagamos. Es decir, haremos probablemente un programa específico en el que lo haremos de este juego, con todo tipo de spoilers, hablando de la historia, desde todos los puntos de vista, etcétera, etcétera. Pero hoy no es el día, hoy vamos a hablar del juego en sus efectos más, podríamos decir, técnicos, más de análisis de videojuego. Así que nada, vamos a empezar. Y como siempre, poneos vuestro traje prototipo y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. We'll be right back. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y estamos preparados para la actualidad, pero no sin repasar nuestra encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta una vez más. Y esta semana, bueno, la semana pasada, os hablábamos de nuestro especial 1998 y os preguntábamos si creíais que 1998 era el, o fue el mejor año de la industria del videojuego. Teníamos cuatro respuestas. Y en último lugar quedó el no, con un 9% de los votos. En siguiente lugar, en tercer lugar, se comenta nuestra respuesta troll. El mejor año fue 1969, con un 18% de los votos. En segundo lugar, Odor, que sube puestos a un 27% de los votos. Y en primer lugar, el rotundo sí, con un 45%, que es casi la mitad de la gente que ha votado. De la muchísima gente que ha votado en esta encuesta multitudinaria. Jorge, pero esta encuesta es plebiscitaria. Sí, de hecho. No toquemos esos temas. David, ¿qué? Tranquilo, porque esta disquisición no nos va a llegar a ningún. Pero también es europeo. Está haciendo una referencia a David política que en este momento no interesa en Complejo Anda. Quiero demostrar que me informo y estoy al día. Muy bien, David. Eres una persona informada y con espíritu político, sí, señor. Señor Jorge. Bueno, y vamos con la encuesta de esta semana. Y os preguntamos. Si es The Phantom Pain el mejor Metal Gear. Tenemos tres respuestas. Sí, la jugabilidad es la jugabilidad llevada al máximo. No, se han cargado el esquema clásico. Y Odor, Kojima ha dejado el cine. Y yo añado una más, que es ¿y la europea? Y ya está. Una pregunta que tengo yo. Me hizo un oyente esta semana. Me contactó hoy por Steam y tal. ¿Por qué cojones en Metal Gear se le llama al modo de dificultad extremo European Extreme? ¿Qué pasa? ¿Que los europeos son más hardcore? No, la primera vez que se puso, creo, en Metal Gear Solid, en el de PlayStation, se puso en la versión europea, si no recuerdo mal. Exacto. Y a partir por de eso, ahí quedó, a partir de ahí se quedó y la nomenclatura. O sea, sí. Que es un propio meme dentro de la saga Metal Gear. Curioso, curioso. Nunca se hace un complejo anda sin aprender algo. Sí, señor. Gracias, chicos. Y bueno, nada, queremos que votéis en esta encuesta, queremos saber vuestra opinión y la comentaremos en el próximo programa. Pero también queremos saber sobre la actualidad de esta semana, noticias de hoy, Jorge. Bueno, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Y vamos a empezar con una serie de noticias breves, como venimos haciendo en otros programas, que comentaremos así muy rápidamente, pero que, bueno, a nivel informativo, pues siempre vienen bien. Vamos a empezar hablando de Hitman, porque tenemos una mala noticia. El nuevo Hitman se retrasa hasta el año que viene. En principio iba a salir el 8 de diciembre, pero esta semana Square Enix ha confirmado que no llegará hasta marzo de 2016. Y la razón, según comentan, es que no les da tiempo a terminar el juego en la fecha que habían estimado. O sea, es por falta de tiempo, ya sabemos que siempre liman mucho las fechas y no es nada descabellado pues que hayan tenido que retrasar este juego. Yo me lo esperaba. Es posible que haya comentado en algún programa que es imposible que este juego saliese en diciembre. Imposible. Muy imposible. Poco tiempo. Demasiado poco tiempo, sí. Y no solo eso. Últimamente he tenido informaciones sobre este nuevo Hitman que me han dado un poquito de miedo, en el sentido de que parece que la intención de Square Enix era hacer un juego episódico. Bueno, y no, mal empezamos si es así. Me da la sensación que la presión de la gente por evitar que eso se produzca, y probablemente también para pulir el juego, pues ha motivado este retraso. Pero para mí era más que esperado, más que esperado. Pues si es por eso el retraso, David, por mí perfecto. Lo que pasa es que te digo una cosa, David. Es como que 2015 es un pelín menos épico. Sí, en mi caso desde luego que sí. Pues este juego tenía muy buena pinta lo que vi. Por cierto, he visto el tráiler de la nueva peli de Hitman y madre mía, Han añadido una mujer joven que parece que es Hitman con tetas y pelo. Pero no puede tener pelo, ¿no? Será una mujer calva. Debería ser calva. No, no, no. El tráiler es el mítico tráiler que te jode la película, ¿no? Tú eres como yo. Te voy a atar un reactor de un avión. Tienes que liberarte tú sola porque tú eres como yo. Una escena del tráiler. Luego el malo de la película es un tío que lleva una armadura como Lobezno. En fin, no sé qué cojones de guionistas contratan, pero me parece que se han pasado el juego por la piedra. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tengo la teoría, Viz, que con estas películas dicen, bueno, es de un videojuego, vamos a fliparnos. Pues sí, Víctor, pues sí. Cojo, la primera de Timothy Olyphant me gustó bastante. Me parece que es una buena peli de espías. Tiene cosas un poco ñoñe. A ver, para mí es decente. No digo que sea la puta rehostia, pero es decente. Para empezar, dentro, el personaje, tío, me refiero, el propio actor. Timothy, pues lo hace de puta madre de Hitman, ¿eh? Pero para mí el aspecto físico no le pega. Bueno, pues bueno. El tío se puso cachimán y a mí me gustó el perfil que dio. Yo tampoco me fiaba. Pero ¿eh? El problema de Timothy Olyphant es que tiene cara de, aunque tiene papeles de malo, tiene más cara de tío bueno. Y bueno, puede ser. Me pareció decente. Y esta, hombre, a lo mejor me equivoco, pero vamos, la cosa no pinta muy bien. Ya está, off topic. Bueno, tenemos que seguir con las noticias breves y vamos a hablar de un juego que, la verdad, me ha llevado una sorpresa con esto, porque parece ser que Ace of Mythology tendrá una nueva expansión 13 años después del lanzamiento del juego. Forgotten Empire y Skybox Labs, que son los creadores de la expansión que salió de Ace of Empires y tal, pues han anunciado Tale of the Dragon, una nueva expansión en la que mostrarán, bueno, se espera nuevas civilizaciones, nuevos mitos, digamos. Y que mostrarán un gameplay el 2 de octubre. Van a hacer una especie de quedada en Twitch para mostrar el primer gameplay de este juego y veremos qué puede salir de ahí. Bueno, y por último, terminando con estas noticias breves, tenemos a los creadores de Monument Valley, Ash2, que han anunciado un nuevo juego de puzzles. Se llamará Land's End y será compatible con el sistema Gear VR de Samsung, que ya sabéis que es un sistema de realidad virtual dedicado sobre todo a dispositivos móviles. Bueno, sobre todo dedicado al Galaxy Note, que es el único que no, entra no, ahí. No. El S6 y no sé qué más. Ah, o sí, sea, ahora todo, sí, esos todos dos los, ya... Todos los teléfonos de Samsung lanzados en 2015 y adelante. Lo digo porque tengo un amigo, David también tiene un amigo que conocemos a esta persona que ya tiene el Samsung... El Gear solo este. Para poder jugar al virtual. Y ya lo estuvieron probando algunos de los amigos. Y en principio me decía, bueno, claro, esto fue hace unos cuantos meses, o no sé, el año pasado no, hace unos cuantos meses, y solo servía para el Note. No me acuerdo si el 3 o, en fin, para este modelo de teléfono. Pues nada, ya te digo, seguramente haya lanzado ya más móviles y tal. Yo es que no estoy muy enterado de este sector. Pero sí, la fuente comentaba que son los móviles a partir de 2015, los móviles de Samsung, de gama media y alta. Entonces, bueno, tened esto en cuenta. Bueno, y vamos a hablar, seguir hablando de realidad virtual, y vamos a hablar de Oculus Touch. Oculus Touch, el dispositivo compuesto por dos mandos, uno para cada mano, que va a lanzar Oculus Rift. Son dos mandos, pues, pequeñitos, que llevan un sensor de movimiento para calcular exactamente la posición concreta de tanto de altura, movimiento, incluso giro de la mano. Y que vendrán acompañados, pues, de unos botones y sticks. Estos mandos no servirán para recrear la posición de las manos cuando jugamos algún juego que utilice Oculus Rift. Bueno, pues se ha sabido que este dispositivo saldrá el segundo trimestre de 2016, aunque todavía se desconoce el precio. Y también se ha comentado, bueno, se ha enseñado un vídeo demostrativo del dispositivo. Esto me parece un poco convertirnos en Robocop, ¿no? Bueno, es como lo que enseñó Valve, es muy similar. Es, pues eso, dispositivos de... Ya estaba previsto y ya se enseñó antes, ¿eh? Sí, se había enseñado, pero nunca se había presentado de una manera más definitiva, como que ya va a salir y todo esto. Hombre, a ver, me gustaría pensar y sigo creyendo que si quiero disfrutar de Oculus Rift de forma autónoma, sin necesidad de complemento, se podría hacer. Sí, sí, claro. Esto no es obligatorio. Lo que pasa es que algunos juegos exigirán, claro. Claro, tú imagínate un juego de bici en el que a lo mejor tienes que utilizar tus propias manos para poder coger algo, estirarlo y tal. Siempre va a ser ese control mucho más sencillo que utilizar un mando, ¿no? Sí. Al fin y al cabo son tus manos, sí, y es, la posición pues dependerá... Un juego más inmersivo. Probablemente se explote bien en aventuras... Pues eso, aventuras en primera persona, por ejemplo, bueno, que, de investigación. En primera persona parece el género perfecto en Oculus. Sí, sí, claro, eso tiene que ser. Cual sea el tipo de juego. Y por cierto, se sabe, bueno, supongo que del precio no han hablado, por supuesto. No, no, del precio no se sabe nada. Bueno, hay rumores, ¿eh? Se comentó más o menos que podría estar en los 300 euros. Yo leí 400. ¿El dispositivo, para las manos? No, hablamos del mando, ¿eh? El mando, yo lo del mando. Ah, no, vale. No de Oculus. El Oculus. Podría estar en 300. Por cierto. Y este no sé si va a venir con el Oculus. Si ya va a venir con el propio aparato, ¿eh? Bueno, yo no tenía pensado comprarlo, pero ahora menos. Sony ya ha comentado o insinuado el precio de Morpheus. Ah, 400 pavos. Que no cuenten conmigo. Y para Oculus, ¿sabéis? Es muy caro, ¿eh? Ah, para Oculus probablemente sí. Pero porque si yo no creo que Oculus sea tan caro, ¿eh? No. Que llegue a ese nivel de... No, pero se comentaba que 300, ¿eh? 300, pero Oculus 300 me parece... Me sigue pareciendo caro, pero es un precio asumible. Si realmente la cosa es como se promete, me parece cojonudo. Pero lo de Morpheus, aparte, yo estoy segurísimo, y no hace falta que sea ese ingeniero del proyecto, que Oculus va a ser mucho más profundo y satisfactorio en ese sentido. Morpheus, pues en fin, va a estar limitado por el propio hardware de PS4. Pero David, ¿van a hacer un Morpheus en color rojo granate? Es comprarse... De Metal Gear Phantom Pain a juego con la consola. No te viene a la consola, ¿no? Digo yo que con el Morpheus no te viene a la consola, ¿no? Porque es como comprarse otra Play 4. No. Más visto le dije, no, Morpheus va a costar lo mismo que una consola de nueva generación, como disimulando el precio. Esto fue como lo del el plus de pago en la conferencia de Sony, ¿no? Dentro de ese momento de felicidad. Ahora va a ser de pago. Te dicen, ¿queréis ver cómo se presta un juego en PlayStation? Pues le dejas la caja y tal. Ay, por cierto, vais a pagar por online. Es como que te dan la buena noticia y luego te la meten un pelín doblada, luego te dan otra buena noticia y te la meten de todo. Ahí de todo. Este verano leí un artículo muy bueno, creo que fue en Hobby Consolas. Y decían que todo este éxito inesperado de Sony, incluso para las malas noticias, porque cuando Sony confirmó que el Plus iba a ser de pago, parece que a mucha gente le dio un poco igual. Es que realmente dio un poco igual. Es que el mérito o el demérito fue de Microsoft, que lo hizo tan mal con One, que la gente dijo, bueno, pues puestos dentro de Maro, prefiero pagar por el Plus que comprar una One. En fin, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Bueno, siguiendo con la realidad virtual, han anunciado también... varias compañías ensambladoras, como por ejemplo AMD, Nvidia, Alienware, Asus, Dell o incluso Intel, también lo ha anunciado, que lanzarán a la venta ordenadores listos para Oculus. Ordenadores pre-made, es decir, ordenadores prefabricados que podemos comprar en una tienda ya hechos, preparados para jugar con Oculus Rift. O sea, que tienen unas funciones suficientes como para soportar bien la realidad virtual. Ay. Los precios estarán por debajo inicialmente de los $1,000. Esperaos precios altos, porque estos ordenadores, la mitad van a ser un timo. O sea, esto es así. Os van a vender ordenadores a un precio más elevado de la media solo por el hecho de que ellos os los van a montar. Entonces, tened eso en cuenta. La primera remesa por debajo de los 1,000, pero muy probablemente lanzarán ordenadores para entusiastas a precios desorbitados. Pero esto, Jorge, deciros, esto realmente no es nada nuevo. Me refiero a los ordenadores que puedes comprar en Carrefour. Sí, sí. Un ejemplo, son bastante más caros de lo que realmente valen. Y más mierda. La gráfica suele ser una mierda. Lo demás, decente. Pero son un timo, en realidad. Exacto. Yo estoy tranquilo porque mi PC es tochísimo y puede con el Oculus. Tú ya tienes Ya no es el más tocho. O sea, estás jodido. No es el más tocho. A mí me daría vergüenza, la verdad. No, mira, Oscar. La experiencia comprando componentes de PC, cambiando de PC, es la siguiente. Cuando sea de generación, píllate un PC tocho. Muchísimo, riquísimo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que tampoco me gasté demasiado, ¿no? En total me habría gastado 905 euros, más o menos. Más o menos, si te das cuenta, es más o menos lo que me gasté, ¿eh? Cambié la caja, cambié todo, hice un cambio total al equipo. Me gasté esa pasta, más o menos. Y claro, se va desvelando, pues estas cosas, Oculus, no sé qué, más o menos las especificaciones de los juegos, donde se están moviendo. Mi PC puede con todo, o sea, es la puta compra. esa compra, porque sé que me va a durar al menos el ciclo de la consola. Es que yo es cuando la forma de concebir el PC, que dure años. Que te dure un ciclo de consola es perfecto, porque mira, igual que cambias de consola, pues cambias de PC. No, y de todos modos, no tienes por qué ir a lo más caro, ¿eh? No, no. Claro, si yo lo no fue lo más caro, ¿eh? Lo segundo, lo tercero más tal, también. El PC de Víctor, al día siguiente ya había otro que lo superase. Claro. Sí, sí, justamente. Cosas de hardware, tío, y eso que siempre se va sacando cosas. Yo donde más me gasté pasta fue en la gráfica. Claro. Pillé una Renault 290, pero y claro, gasté dinero. Pillaste una buena, la pilló cuando acabó una buena gráfica de la compañía de la luz. David tiene una compañía oscura. Bueno, bueno. Pero es oscura porque... Es un Sith oscuro, la gráfica. Es oscura porque cuando la enchufas te quedas sin luz en casa. Sí, también. Bueno, esperar que... La mía consume bastante. Esperar que las nuevas AMD telita. No, pero bueno, yo solo quería finalizar con ese asunto, con que yo el consejo que doy siempre es, más o menos, no cuando sale cuando acaba de salir generación, sino a lo mejor un año después... Cambiarte a IPC cuando ya sabes más o menos por dónde se están moviendo los juegos y cuando tal. En lugar de valer 700 pavos vale 400. Sí, efectivamente. Entonces, lo que quiero decir es que cuando llega ese punto en el que ya estás en plena generación y ves que todo lo que está llegando das de sobra para moverlo, dices, oh, esto es como las mejores sensaciones. Es como cuando vas al váter, ¿sabes? Esa sensación de satisfacción final, pues es justo eso. Eso sí, es lo que siente una persona que ha comprado un PC en el momento exacto. Estoy de acuerdo. O sea, es como cuando vas al váter y te levantas y dices, joder, qué bien cagué hoy. Sí, pues justo en el momento, pero... después de evacuar y dices, joder. El perfect, una conversación muy escatológica. Y miras tu obra, ¿no? Sí. Diciendo, eso lo he hecho yo. Sí, exacto. ¿De qué estáis hablando? De hardware. Claro. Ah, vale, yo pensé que hablabais de truños. Sí. Una cosa quiero decir. Yo la verdad es que... creo que Nvidia ha sacado una gráfica muy muy competente en este año, en estos últimos tiempos. ¿La 1800 cuál? No, la 970. Creo que es una tarjeta muy equilibrada en cuanto a potencia y precio. De hecho, yo creo, a ver, yo soy un poco nube en estas cosas. Yo creo que compensa más una 970 que una 980. Porque el rendimiento de más que le sacas a la 980 no se ve reflejado en el precio. Ya, pero... porque es bastante más cara. Se trata de tener lo último, pero es que si quieres tener lo último no te pillas una 980, no. Te pillas dos Titan. Mira, X estas. Hombre, joder, vale. Lo mejor, nos amigos, es lo siguiente. Bueno, independientemente de esto, si queréis haceros con un ordenador, lo primero, esperad un poco a que una generación esté un pelín asentada, es decir, que haya pasado un año, año y medio, dos años incluso, y entonces... entrad en foros, informaos sobre qué es lo que se está moviendo en el momento, qué es lo que están pidiendo los juegos, y os pilláis un PC en consecuencia. No vayáis al Carrefour y digáis, quiero un PC para jugar. Ni vayáis a la tienda del tío Paco, que te va a intentar vender lo que quiera liquidar de stock, ni nada de eso. Informaos y tratad de elegir vuestros componentes. Y si no, pregúntasele a DAP. También, DAP 1 del foro os puede aconsejar también. Se lleva comisión, ¿eh? Sí, DAP lleva comisión. Yo creo que DAP lleva comisión de PC componentes, seguro. Segurísimo. A ver, montar un PC equilibrado, o sea, potente y barato, en esta generación actual es bastante barato. Sí. Yo creo que comparándolo, equiparándolo a lo que dan de sí y las videoconsolas más potentes. Y yo creo que mucho más en proporción a la generación pasada. Sí, sí, por supuesto. 360 cuando salió era una buena máquina, ¿eh? Era una muy buena máquina. Y PS3 lo mismo. Eso sí, Batman Arkham Knight de momento no. Bueno, pero no en ninguno. Ya, pues lo digo. Bueno, y cerramos ya este tema de la VR, comentando el tema del Gear VR de Samsung. Lo comentábamos un poco por encima antes. Que como decimos, está centrado en el mercado móvil, fue presentado también junto a estas novedades de Oculus, y que será compatible, como decíamos, con toda la línea de móviles a partir de 2015. Si compráis un móvil Samsung en 2015 y es de ese año, o en 2016 o tal, pues sabed que funcionará en vuestro móvil. Este dispositivo, que es bastante interesante, costará $99. Es un precio bastante asequible por el dispositivo. Y saldrá a la venta durante el Black Friday, un par de días antes del Black Friday y poco después en el resto del mundo. Así que, bueno, eso. Interesante sistema y vamos con más noticias. Bueno, vamos a hablar de un proyecto muy interesante a mí me ha llamado mucho la atención, que se llama Dwarves. Es un proyecto que busca apoyo en Kickstarter. Y es un RPG isométrico con un sistema de combate de acción basado en físicas. En este RPG manejamos a un enano. Un enano enanísimo, o sea... Enano se refiere a enano de fantasía medieval, ¿eh? Sí, exacto. Un enano tipo El Señor de los Anillos o similares. Bueno, pues parece ser que la historia de este juego está basada en la saga de novelas del escritor alemán Markus Heitz, que no sé si tiene como 6 o 7 novelas publicadas. Es una saga importante, sobre todo en Alemania. Y pues han decidido lanzar este juego en Kickstarter. El objetivo de la campaña es conseguir 260.000 euros. De momento ya han conseguido 217.000, que no está nada mal, y faltan 3 días para que termine esta campaña. Prometen que el juego estará traducido a varios idiomas, entre ellos el español, y para darle algo de vidilla al tema, que esto es lo que me ha llamado la atención de la noticia, aparte de que el juego pinta muy bien, es que esta semana han lanzado un vídeo en el que anuncian que Blind Guardian, el grupo de power metal alemán, les va a hacer parte de la banda sonora. Solz. Y eso es un Solz. De hecho, en el vídeo salen con la gente de Blind Guardian jugando al juego y dice... Además, el vídeo yo creo que está ultra trucado, porque se ve al principio los tíos en el coche diciendo... ¿A qué no sabéis? Es increíble. Blind Guardian nos ha escrito porque quieren participar en el juego y vamos a verles a su estudio. Ya, tío. Claro que sí. Fijo que te, claro que te Blind Guardian en persona... Fijo que te escribió un mail Blind Guardian y te dijo... Mira, nos ha molado mucho tu juego y queremos hacerte la música. Por favor, déjanos hacer la música de tu juego. Sí, fijísimo que pasó. Es lo único que nos queda en nuestra carrera. Bueno, de todas, es interesante esto. Sobre todo a los que os guste este tipo de música. Pero es que el juego tiene una pinta muy buena. El juego es un RPG de los de toda la vida, pero de acción en tiempo real. Pero eso sí. Combinado con hack-slack. Con hack-slack, con grandes multitudes de enemigos que hay que matar. Un poco como Diablo, pero más influenciado por las físicas. Está muy guay porque puedes matar enemigos y tirarlos por un puente y rollos así. Está bastante guay. Y bueno, y luego tiene todos los factores de un RPG. Pues una historia así un poco currada. No sé si va a tener cosas de roleo el juego, pero promete tener bastante, un mundo bastante amplio también. Así que nada, echadle un ojo a este juego. Se llama Dwarves, que es el plural de enano en inglés. O sea, se escribe Dwarves con V. Lo busquéis en Kickstarter y si os mola, pues ya sabéis. Creo que el precio mínimo para poder conseguir una copia digital del juego estaba en 20 euros, que es bastante razonable. Y bueno, juego que llama la atención, aunque a mí lo que no me gusta nada de este juego, al menos de lo que he mostrado de momento, son las animaciones. Es ahí un poco cutre, un poco... no sé, lo he visto un poco cutre, pero es chulo el juego. Además, manejas a enanos, manejas a un enanísimo, es muy enano el tío y muy tocho. Hablando de enanos, el otro día me enteré de que... Juego de Tronos se llevó 12 Emmys, pero no sé si le dieron alguno a Tyrion. Sí, mejor actor dramático. Se lo dan todos los años. Qué guay, tío. Ese es el enano máximo. Sí, lo curioso es que, esto es off topic, pero se llevó todos los premios justo el año que probablemente sea la temporada más floja de todas. O sea, cuando mejor lo hicieron no se llevaron nada y el año que son un poquito más flojo pues se llevan. Pero esto es... Perdona, David. Yo iba a decir que me parece que es como el retorno de Reyes. Eso te iba a decir yo, es lo la mismo. La trayectoria. Sí, supongo. Muy tocha en audiencia. Pero bueno, en todo caso, este juego de Dwarves, ¿lo vais a pillar? ¿Tenéis algún tipo de interés en él? No. Yo creo pillarlo este juego. Yo en principio no, pero bueno, puedo cambiar de parecer. Además me gusta el hecho de que el punto de vista sea desde los enanos. Porque nunca los protas son los enanos. ¿Cómo que no? No, tío. Enano no, pero... El Señor de los Anillos, los hobbits son enanísimos. Sí. Viene a ser lo mismo. Muy enanos. Bueno, y vamos con una noticia que a mí personalmente me hace bastante ilusión. Y trata sobre 1985 Alternativo. Es un grupo independiente de creadores de videojuegos del que os tenemos hablado en algún programa de Complejo Holanda. Que además está el amigo Ignacio, sí, de Fase Bonus, entre otros. Este grupo empezó en la comunidad del programa Fase Bonus. Hace unos 3 años aproximadamente, 2 o 3 años. Pues una serie de personas se reunieron con la intención de crear videojuegos retro. O sea, videojuegos creados hoy en día, pero para plataformas obsoletas. Como puede ser pues la NES, Mega Drive, que de hecho tienen un juego en Mega Drive, Spectrum, etcétera. Es un proyecto muy interesante y bueno, pues esta vez tenemos una noticia al respecto, y es que por primera vez han creado una campaña en Verkami, una campaña de crowdfunding para apoyar el desarrollo de su nuevo juego. Su nuevo juego se llama Jetpaco, es un juego de plataformas para NES. Nos ha parecido muy interesante este juego, porque bueno, se ve un vídeo explicativo y en el que se ven algunas imágenes, algunos fragmentos jugables, tiene muy buena pinta. Es un juego que está siendo desarrollado por los Mojon Twins, que si no los conocéis os recomendamos que le echéis un ojo a YouTube de sus juegos, porque la verdad es que están cojonudos y tienen ahí un humor bastante característico. Y bueno, en este juego manejamos a un astronauta que tiene que entrar en una nave abandonada para reunir unas piezas de combustible, un combustible que se llama Energonia. Para ello, pues podemos utilizar nuestro traje espacial que nos permite volar. Es un traje que nos permite volar, pero yo creo que es como que, en cierto modo, por lo que vi en el vídeo, que como que caes un poco. Entonces, mantenerte en el aire, pues te consume, o sea, tienes que andar presionando el botón, ¿no? Bueno, el objetivo de Paco, que es como se llama nuestro personaje, es conseguir 20 piedras de este combustible para poder venderlas y jubilarse. Darse la jubilación. Quédense la jubilación dorada, ¿no? Exacto. Olvidarse de currar para siempre y vivir la vida. Entonces, bueno, es un juego, como digo, cargado de humor. El propio nombre de las cosas que van mencionando, pues tiene eso. De hecho, no me acuerdo cómo se llamaba el planeta o el sistema donde se desarrolla la historia o los que le dirigen las órdenes a Paco, pero pone entre paréntesis, provincia de Badajoz. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, humor español. Bueno, lo más interesante de este juego es que nos proponen una edición de lujo en cartucho. Un cartucho de NES creado ex profeso para este videojuego que, según comentan, va a utilizar materiales no reciclados, es decir, materiales 100% fieles dentro de las posibilidades a los cartuchos originales. Es una edición que va a tener su caja de cartón, que va a tener sus instrucciones, todo ello impreso en una calidad de imprenta buena, no de imprenta digital de mierda, sino una imprenta buena, probablemente offset. Y pues eso, esta es la razón por la que están pidiendo recursos, porque normalmente se autofinanciaban y esta vez pues quieren hacerlo un poquito mejor y eso. Tenemos diferentes recompensas, dependiendo de lo que paguemos, evidentemente. Y entre las recompensas pues están juegos, otros juegos en formato físico que han creado. Entonces echadle un ojo porque podéis ver varias cosas interesantes. Hay juegos de Spectrum, incluso. Y eso, el proyecto necesitaba 4.450 euros. Y actualmente han llegado a los 4.944. Han superado ya la cifra. Faltan 32 días para terminar la campaña. Y han anunciado que, debido a que han superado esta cifra, si llegan a cifras más elevadas, que podéis ver en la campaña, aumentarán las recompensas o harán cosas a mayores en el juego. Pues mejorar la edición o añadir cosas. Por ejemplo, la recompensa que habían subido ahora era que las recompensas de juegos en formato físico de otras plataformas que estaban entre las recompensas, pues van a intentar que tengan una edición cuidada, con instrucciones y todo. Entonces, para que veáis un poco este tema, esta gente lo hace por amor al arte. Ese dinero no es para gastárselo en vino, sino para gastárselo en las ediciones, porque esto cuesta bastante dinero, la verdad. Y nada, pues si os mola el tema retro, tenéis que echarle un ojo. Y yo lo que sí puedo decir de esto es que es increíble, ¿no? Lo que es el mundo retro y la gente que lo sigue alimentando. Y con gente como Ignacio y estos chicos, ¿no? Pues esas plataformas que ya están jubiladas, ya están en su retiro dorado, pues nunca van a tener un descanso definitivo, ¿no? Siempre van a tener pues alguien que tire un poco de la manta. Es que yo me atrevo a decir que en los últimos años el mundo retro vive una segunda juventud. Porque es una mezcla entre sí retro, pero también novedad. O sea, me parece glorioso. Por ejemplo, el caso de Dreamcast. Dreamcast desde su muerte ha recibido varios juegos. Es verdad. Y algunos de mucha calidad. Entonces, a mí es algo que me parece fascinante, el hecho de que si un hardware que ya está defenestrado, olvidado, que ya forma parte del pasado, que siga recibiendo software. Me parece acojonante. Y todo esto se debe en parte al tema de que hoy en día con internet y tal es mucho más fácil, claro, conseguir los elementos necesarios para poder, pues, hacer un juego, claro, en formato físico, ¿no? Pues, por ejemplo, los cartuchos de NES necesitan moldes, y estos moldes eran, bueno, prácticamente supongo que serían imposibles de conseguir antes, ¿no? Y ahora, pues, uno se puede mover por internet, buscar en otros países incluso, y encontrar el molde adecuado para poder imprimir su cartucho. Y quien dice NES también dice Mega Drive, con el caso de Omami, que es otro juego que también salió hace 2 o 3 años. Que de hecho es el único juego español, completamente español, creado para Mega Drive. Pero el tema es la satisfacción tremenda de, después de 30 años, o coger un cartucho totalmente nuevo de la NES, hecho por, pues, realmente por aficionados, ¿no? A esta máquina y a este mundo. Meterlo en tu consola. En tu consola, la de siempre, de toda la vida. Darle a encender y que eso funcione. Eso es lo más parecido a magia que existe, ¿no? Que, por cierto, Víctor, ¿os acordáis del remake que hicieron del juego este de DuckTales? Sí, es verdad. El que lo hizo Capcom. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Capcom lanzó una edición de prensa que era un cartucho de NES. El juego, hostia, o sea, el juego original, bueno, un cartucho de NES. Y bueno, ya sabéis lo que suele pasar con estas cosas. Que se vendió por eBay y miles de euros. Un pastizal de la hostia. ¿Y funcionaba en una NES eso? Sí, era perfectamente operativo. Era un juego tal cual, pero una edición, pues eso, de lujo. De hecho, esta gente de 1985 Alternativo había hecho, había sacado la versión de Game Boy Advance del juego este de Batman de Spectrum. Sí, le tuvieron que llamar Batman. Una versión mejorada y tal. Sí. Una versión mejorada. Y que, joder, ¿sabes? Ese juego no llegó a acabarse, creo. No conozco la historia del juego, pero ellos lo llegaron a sacar y, de hecho, no sé si se les agotó, de hecho, el juego. Sí, era el para los que estéis familiarizados con Spectrum, el Filmation este tan famoso que, bueno, en fin, que se supone que sacaron esta versión para Game Boy Advance y tal, y, joder, la verdad, una maravilla. Estaba muy bien. De hecho, Javier Tín nos habló de él. Sí, sí. No mucho nos habló de él. Y se lanzó en cartucho también, por cierto. Javi, que además pertenece también a este grupo, a 1985 Alternativo. Y bueno, ya veis, la mayor parte de la gente del mundo retro pues está ahí metida, pues básicamente porque son los que están un poco empujando el carro. Es verdad que España no es el único punto en el que se hace esto, ¿no? Se hace en otros países también, Rusia, y demás. Pero empieza a proliferar cada vez más ese deseo de sacar el cartucho. Ya no vale únicamente con sacar la ROM que puedas correr, sí, sino eso, el cartucho, ¿no? Pues el cartucho. Casca es, que, es que una ROM realmente no, lo juegas en un emulador. No lo juegas, bueno, en no tiene por qué. Por ejemplo, hay sistemas, ¿no?, que te, bueno, permiten. Sí, puedes hacer un trasvase de la ROM. Sí, puentear de buena manera las máquinas. Lo que mola aquí es comprar el cartucho, lo que dices tú. Ah, claro. El caso que me pareció más brutal fue el de Pierre Solar. Pierre Solar, Pierre, sí, Solar, sí, sí, tuvo versiones en castellano del juego. Y además técnicamente tochísimo ese juego. Es decir, de Mega Drive es lo mejor que se ha hecho. Sí. Años después de la muerte, entre comillas, de la consola. Es que es fascinante. Es maravilloso. Y para los coleccionistas es algo que, si sois coleccionistas de una plataforma clásica, no os podéis perder, pues sencillamente porque son copias únicas, ¿no?, de esos juegos. Exacto. O sea, es algo que además salen tiradas pequeñas debido a que, bueno, estos no es una gran empresa, no pueden hacerlo al por mayor. Y, hombre, pues de una tirada, imagínate, 200, 300, yo no sé cuántas harán, pues tener una es significativo, ¿no? Y bueno, yo no soy coleccionista y tal, pero sí que es verdad que si me haría ilusión si tratándose de una de estas cosas, ¿no? Saber que es algo hecho hoy, pero hecho como antes. Eso son cosas que sentimentalmente me tocan. The Witness tendrá un puzzle tan difícil, pero tan jodidamente difícil, que solo un 1% de los jugadores podrán superarlo. Y ese 1%, ¿sabéis qué va a pasar? Va a subir el vídeo a YouTube y entonces todo Dios se lo va a pasar. Exacto. lo ha firmado Jonathan Blow, nuestro amigo, en una entrevista reciente. Este tío, pongámonos en situación, es el creador de Braid. Es un tío que le sentó fatal que la gente bromease con Braid porque no entendían su arte. A ver, hay que decir que es un gran diseñador de videojuegos, sin duda. Pero bueno, a mí, no sé, me tiene pinta de alienígena. Su cara, no sé, tiene una fisionomía es que... Es un tío particular. Yo creo que no es de este planeta. A lo mejor no lo es. Mirad, yo en el caso de este tío me lo creo, porque este tío es bastante sesudo con sus juegos. Sí, y sí, es sí. Un genio planteando puzzles, con lo cual debe ser un tío extremadamente inteligente. Pero a mí estos retos, yo recuerdo, ¿os acordáis con esa asquerosidad que era Splinter Cell Conviction? nos decían, este juego en realista poca gente se lo, poca gente se lo podrá pasar, es un puto desafío. El juego en realista es un puto paseo. Básicamente porque Sam Fisher, el tío, es un X-Men. No es yo me lo pasé directamente así y... Nada, es una mierda. Y luego también recuerdo, joder, Borderlands 2, nuestro amigo, ¿cómo se llama el presidente de Gearbox? Carajo, se me ha olvidado. Randy Pitchford. Randy Pitchford, exactamente. Randy Pitchford. Evo Cachancla. Dios, ese hombre cada vez que habla es como Rajoy. ¿Y la europea? Y la europea. Este hombre dijo... Suelta mucha baba. Hay un boss de Borderlands 2 que es imposible que os lo paséis en solitario. Hace falta jugar con alguien. Si no, es imposible. Yo, sinceramente, no sé qué boss es ese. No tengo ni puñetera ya idea. Ya se habrán cargado con la pipa inicial y cosas así. No, a ver, es un boss alternativo. No está en la historia. Vale, claro. Es una misión que consigues superando el juego, teniendo nivel 50, y lo tienes que cargar con un arma especial. No sé si se llama Killer Bee el arma o algo así. Un arma especial, ¿vale? Y no, Killer Bee no, era algo de abeja, pero Killer era... Killer Bee es de Metal Gear. Sí, es verdad. Pero era algo así de avispa, de abeja. Tienes que tener esa escopeta, creo que es una escopeta, y un escudo. Si no, realmente es, no sé, imposible porque es... Hay mucha gente muy ninja que digo, lo hace. Hay gente... Pero yo gasté, jugando dos con mi primo y yo, gasté millones de dinero en Borderlands muriendo por culpa de ese bicho. Bueno, pero hay gente que no es que sea ninja, que siempre sabe el puto fallo que le permite cargarse sí, el enemigo. Claro, claro. Pero eso es ser ninja también, ¿eh? Porque la máquina es cheta, pero los humanos con perseverancia somos más chetos que las máquinas. Bueno, pues como os comentaba al principio, Jonathan Blow, en una entrevista reciente, comentó que este juego pues tiene un puzzle que muy pocos lo podrán superar, más que nada porque en la fase de beta testing, en la que están, supongo, ya terminando, casi nadie se lo consiguió pasar. O sea, pues decía que un 1% de los beta testers lo habían conseguido. Entonces él deduce que muy probablemente un 1% de la gente lo termine. ¿Pero qué beta testers eran? ¿Los mismos de Batman Arkham Knight para PC? Ah, no lo sé. Ahí ya me pillas. Bueno, pues ha comentado, además, que este juego ha acabado siendo 10 veces más grande de lo que tenía pensado en un principio. Es un juego que va a durar, confirmado por él, entre 20 y 25 horas solo la historia. Y si queremos superar el juego al 100%, con todos los puzzles acabados y tal, nos durará entre 80 y 100 horas. Eso es lo que ha dicho. Deducimos que este puzzle imposible que comentaba no será obligatorio para avanzar en la trama, porque si no sería una cabronada. Pero bueno... Tened en cuenta eso. Un juego muy interesante que saldrá el 26 de enero en PlayStation 4 y también en PC. Ojito, porque este juego lo enseñaron en conferencias de Sony y todo esto, pero también pasaría en PC, ¿eh? Que no, tampoco creáis que es ahí un exclusivo de verdad. Así que eso, The Witness, un juego muy interesante, un juego de Jonathan Blow, que podemos fiarnos de él porque ha hecho muy buenos juegos en su carrera, entonces echarle un ojo. En esta generación ya no hay exclusivos de, por ejemplo, de PlayStation. Ahora hay no exclusivo, quiero decir, no exclusivo no. Juego que no sale en Xbox One. Sí. Básicamente, porque siempre se está produciendo mucho el caso de sale en PS4 y en PC. Street Fighter, por ejemplo, bueno, este juego, etcétera, ¿no? Hay que decir una cosa a favor de One. Se ha puesto las pilas con los exclusivos. Sí. Y eso ni en PC ni en PS4. Y déjame decirte, David, que yo creo que Windows 10, va a ir todavía más eso. Me da mi sensación. Es como tiene que ser, Víctor. Aquí o te la juegas o pierdes. Pues yo creo que la gran mayoría de producciones que vengan de Japón van a ser PlayStation 4 y PC. Y Xbox One que tiene, se la tiene pinta. Capcom porque pasa de ellos. Está pasando ya. Ya son muchos juegos que... Por ejemplo, todos los juegos nicho japoneses están siendo multi PS3 y PS4. Y alguno con Vita. O sea, Xbox One nada. Los juegos grandes, hay alguno que es exclusivo de PS4 y la gran mayoría PS4 y PC. Y todos los juegos que vengan de allí, habrá alguno multi con One también, pero... No sé, a lo mejor el 80% va a ser exclusivo de PS4 y PC. Pero a ver, es que esto es extraño. Yo me acuerdo del caso de Outlast. Outlast salió, se anunció como un juego exclusivo de PS4 y PC. Bueno, inicialmente de PS4, luego se cofó una versión de PC, por supuesto. Luego Outlast salió en Xbox One, pero salió de un día para otro. Yo me temo, y esto es la porra personal. ¡La porra! ¡La porra! La porra. Siguiente juego que saldrá en One de forma sorpresiva, Soma. Soma seguro que acaba saliendo en One. Yo no sé por qué cojones pasa, pero en ocasiones salen juegos en One de los que no se sabe absolutamente nada y de forma sorpresiva completamente. Pero hay un motivo para eso, David. Tú piensas que, por ejemplo, pongamos que es muchas veces el caso de Sony, lo que están haciendo, y ellos dicen, mira, sácame tu juego indie con una exclusividad temporal en consola, empecé a lo que trae los juegos. Sí. Es el caso de Sony, ¿eh? Entonces dicen, 6 meses. ¿Qué pasa? Que en esos 6 meses, antes del lanzamiento y justo en el momento del lanzamiento, se hace todo el marketing brutal. Uh-huh. Y cuando sale el juego, finalmente, en otra consola, en este uh-huh. caso Xbox One, el marketing ya está hecho, todo Dios ha visto el juego, todo Dios conoce el juego, y en ese momento el impacto es mínimo. Nadie sabe sí, que ha salido el juego. Por ejemplo, va a pasar con Tomb Raider. Pero es que incluso es eso, Víctor, Sony incluso financia las versiones de PC. Caso de Street Fighter V. Claro. O sea, Sony financia Street Fighter V, versión de PS4 y versión de PC. Les interesa el antes en PlayStation 4. Claro. Tío, es riquísimo jugar en tu PC a un juego que ha pagado Sony. Pagado Sony. Pues sí. A ver, también tenéis que tener en cuenta, y sobre todo con los estudios pequeños, que elegir la plataforma que más ventas tiene es obvio. Y muchas veces te esfuerzas en esa plataforma, cubres gastos y sacas el juego en otras plataformas. No, pero no va por ahí. Va porque Sony te paga pasta por adelantado para que tenga una exclusividad temporal, ¿eh? No va por ese tema. Porque tú como desarrollador, hoy en día, con los motores que hay, haces el juego para todo directamente y lo sacas para todo. Pero es que precisamente no se saca en Xbox One, se esperan a sacarlo porque ahí hay contratos por detrás. Esto, Sony está jugando sus cartas ahí. En todo caso, voy a decir una cosa a favor de Sony. Yo creo que el gran mérito de esta compañía, el gran mérito de Sony en toda su historia, desde PlayStation 1, es que ellos apuestan siempre por juegos nuevos. Juegos nuevos con apuestas jugables diferentes, etc. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la compañía. ¿Qué ha pasado con Microsoft? Microsoft no lo hace de todo eso. Nintendo no lo hace. No apuesta por cosas totalmente nuevas. Hombre, los últimos sí años lo sí. Hace. Sí, siempre no. Tiene alguna IP pero, saca nueva cada sí, generación. Sí, pero puedes contarlas con los dedos de la mano. A lo mejor tú cuentas la cantidad de IPs que saca, por ejemplo, Sony, que lleva a lo largo de su historia sacando por generación, y dices, hostia, hay unas cuantas cosas aquí. En el caso de Microsoft, se ha hecho a medias. Por ejemplo, en la época de Xbox One, compraban franquicias de fuera. Estudios de fuera, Rare, etcétera. Tenemos muchos casos, ¿no? En Xbox 360... pagaban por desarrollos exclusivos para tener franquicias propias, les hacía falta. Pero les falta, justo cuando en la época de Move, toda esta mierda y tal, se durmieron. Estamos en el punto justo en que si Microsoft hiciera exactamente lo que hace Sony, que es decir, juego nuevo, tú me ofreces esto, a ver, déjame ver, está bien, pasta este, esto están haciendo otra cosa así curiosa y tal, compra este estudio, compra este otro, tal, vamos a hacer juegos. Si entrara en esa dinámica, la consola despegaría, segurísimo. Veríamos juegos de la puta hostia. ¿Por qué? Porque lo que más potencia, digamos, el ambiente sano, el ambiente a lo mejor de juegos nuevos, de novedades, de cosas brutales potencialmente hablando, es que una gran compañía venga, te ponga toda la pasta y puedas desarrollar el juego con tranquilidad. Que es lo que ha hecho Sony siempre. A golpe de talonario, comprar este estudio, comprar este otro, pagar un desarrollo entero, pagar parte de otro desarrollo para tenerlo en su máquina. Esa es la gran ventaja de Sony. Sony, por ese punto, creo que en el mundo hardcore nunca va a decepcionar, porque esa es su política desde los inicios. ¿Qué pasa? Que yo desearía que Microsoft lo hiciera a ese nivel. Nos encontraríamos con juegazos cada mes, vamos, Víctor, del año. El tema está en que yo creo que Microsoft, y esto es así, Microsoft en el mercado japonés tiene que hacer un esfuerzo extra. Quiero decir, Microsoft hizo muchos logros en la generación pasada que de ahí no se tienen en cuenta. Consiguió que GTA 4 saliese en 360, con una saga asociada a Sony, GTA. Bueno. Sí, Oscar, sí. Pero ya, sí. Ya los de... Y Final Fantasy 13. Los de la generación anterior ya habían salido en vale, Xbox. Vale, pero salieron un año y medio después, Oscar. Y sí, de una forma bastante... Pero ojo, es significativo eso, ¿eh? Y Final Fantasy es una saga multi, ¿eh? Ese sí fue el gran... Y Microsoft metió ahí pasta. El gran exclusivo que pero no es uno suficiente. De los grandes. Es eso, a golpe de talonario claro, compran pero, franquicias pero, que ya Victor, existen. Me refiero que ellos ya han hecho un sobreesfuerzo claro. Que tienen sus frutos a día de hoy, porque Final Fantasy ya es una saga multiplataforma. Yo ya no veo Final Fantasy que sea exclusivo de Sony, ni harto de vino, salvo cosas puntuales. Entonces ya han hecho un esfuerzo de sobremanera para que ciertas sagas tengan esa mentalidad conjunta, que no se asocien a una única marca. Pero claro, Sony también está ahí. Sony es una compañía que ya tiene mucho trato en Japón. Entonces siempre va a tener preferencia, siempre va a tener pues ese trato más preferente respecto a Microsoft. Por lo que decías tú antes, o sea, en Japón es territorio de Sony. Ahí Microsoft lo tiene jodido. Muchos multis que salen en Xbox One en Occidente no salen en Japón, por ejemplo. Exactamente. Ahí está la guerra. Bueno, se me ha colado una cuña. No pasa nada, lo arreglamos. Bueno, pues entonces vamos a ir con la noticia de la semana. Konami desmiente que haya abandonado la creación de juegos AAA. Esto es muy importante. Pues es una buena noticia, sin porque duda. Porque esto... Y, lamentablemente es noticia de la semana en el sentido de que no tendría por qué serlo, pero lo es. Bueno... Ya sabéis que Konami últimamente no estaba pasando por su mejor momento, no lo está pasando de hecho. Continúa, bueno, pues intentando sortear un bache. Y hace una semana salió el rumor de que la compañía podría dejar de desarrollar juegos AAA, a excepción de Pro Evolution Soccer. Bueno, pues se comenta que la idea era volcarse a la, para la creación de máquinas de pachinko y videojuegos para móvil. Pero esta semana Konami ha desmentido la información y ha asegurado que seguirán sacando juegos de sus sagas conocidas, además de títulos para dispositivos móviles y arcades, o sea, van a sacar un poco de todo. Apoyando esta respuesta, la compañía ha anunciado, o ha recordado, que están contratando trabajadores tanto en Estados Unidos como en Japón para desarrollar el próximo Metal Gear. Entonces, eso, bueno, seguirán haciendo juegos, seguramente no al ritmo que sacaban antes, por... condicionantes económicos, pero bueno. ¿Antes cuánto? ¿Hace 15 años? Porque a ver, no, últimamente es... Konami... A ver. Yo os lo digo así. A mí ahora mismo Konami me la suda. Ya salió Phantom Pain. Es que me la suda completamente. A ver, vamos a decir la puta verdad. Konami hace ya años que pasa olímpicamente sus sagas míticas, salvo Pro Evolution Soccer. En el sentido de que contrata a terceros para que hagan el puto juego. Sí. Ella misma ya no se come el marrón. Lo ha hecho con Castlevania, efectivamente. Y con Silent Hill también, por cierto. Porque Silent Hill Homecoming, Downpour y Origins fueron delegados a terceros estudios. El Silent Hill ya ha volado. Entonces, esa es la política de Konami. Ella se centra en lo que sabe hacer, o lo que cree que sabe hacer, o que le funciona en Japón. Y si tal, contrata estudios para que se ocurren sus sagas. Qué casualidad que salta esta noticia y automáticamente Konami, así de una forma, oye, sutil... confirma que está buscando gente para el nuevo Metal Gear. Qué casualidad, ¿no? Es una especie de contraofensiva, ¿no? Y a mí en ese sentido, pues, no sé si alegrarme o preocuparme, porque si Metal Gear sale de la esfera de Kojima, mal asunto. Y ya se ha visto, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa. El próximo Metal Gear va a ser una especie de Shadowman 2. ¿Vale? O sea, va a ser un juego que existe, pero tú estás intentando borrar de tu cabeza. Bueno, eso ya existe, se llama Portable Operations. También, bueno. Bueno, pero al menos ese era, no era de Kojima. Por otro orden de cosas, pero al hilo de esta polémica actual de Konami, se ha descubierto cierto contenido de Metal Gear Solid 5 que finalmente no fue incluido en el juego. Un contenido que estaba al 30% de su desarrollo y que muestra la conclusión de una de las subtramas del juego. Una subtrama que no veréis concluida en el juego. Los que hayáis acabado el juego sabréis de qué subtrama se trata. Se deduce que se descartó este contenido por falta de tiempo, y sobre todo, esto es lo que yo creo, por falta de fondos. Recordemos que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, según lo que se comenta por internet y tal, costó $80 millones. Y de hecho, esta podría ser una de las razones de la delicada situación de Konami. De hecho, se comenta incluso que este juego, que ya ha vendido 3 millones de unidades, tendría que llegar a los 6 millones para resultar rentable. O sea, que es serio, llegará a los 6 millones seguramente porque es un Metal Gear y si le dan un poco de tiempo probablemente, pero ya veremos si Konami tiene el tiempo. En todo caso, vamos a hablar de Metal Gear después, porque hay bastante que comentar de este tema, pero queremos irnos a nuestro foro complejo andafundoforoes.net y post de programa de hoy, Óscar, que han estado comentando. Sí, ya os aviso que el PC este me está... bueno, no va, Tengo cargada la primera página del post del programa, ya veremos si después me carga la segunda. PHF Cerami dice: Konami plagia canciones de 1974, deja una muestra de YouTube de una canción. Bueno, en fin. Sí, nuestro opening de hecho es un plagio de ese sí, tema. No es la primera vez que sale todo este tema de la banda sonora de Metal Gear, que es un plagio de música de películas. Y yo, fíjate, creo que lo que pasó es que Harry Gregson Williams, el tío que hizo la música de Sons of Liberty, con respecto a este asunto, pues dijo que, tío, es para un juego. Ah, pues pillo esto, le cambio dos cosas y ya está, que es total, es para un juego. No lo va seguro a conocer ni Dios. No lo va a conocer ni Dios, esto es para un juego, ¿qué más da? Ya. Seguro, ¿eh? Claro. Denis el Azul dice: este juego trajo polémica en muchos aspectos, como los trapitos de Quiet y por qué viste así. No voy a decir aquí la razón, para contar spoilers tengo Twitter y mala leche. Que me apareció una excusa muy cutre, por cierto, dice también. O también que hubo gente que no entendió la conexión del juego con el primer Metal Gear, el de MSX, y le haría una pregunta a David sobre el segundo, de MSX. Pero este programa no creo que sea el de los spoilers, quizá uno futuro. Y me plantearé, le plantearé mi duda en privado si él quiere. Dice: no, no he jugado al juego, no tengo máquina para ello, pero me gusta la historia y me nutro de lo que me cuentan otros. Escuchando y leyendo, paso de gameplays. Por cierto, yo no tocaría Quiet ni aunque ella quisiera, porque bueno, deja ahí una, no sé lo que es en spoiler, no lo voy a abrir. ¿Qué ibas a decir, David? Yo iba a decir que la conexión entre los Metal Gear de MSX y Phantom Pain no se puede comentar porque es un spoiler brutísimo. Pero bueno, queda bastante clara, creo yo, o sea que no... Bueno. Yo creo que sí. O sea, se puede comentar en privado, pero es un spoiler brutal. Sí. Eso, mejor. Es un spoiler brutal. Mejor hablamos de esto dentro de un par de semanas. Ya hablaremos de ese tema. Oscar, más mensajes. Sí. Soneroni84 dice: buenas chicos, hoy no creo que pueda escuchar el programa entero, pero bueno, ya os escucharé en el podcast entre semana. Para mí lo mejor de Phantom Pain es Quiet. Preguntarle a David si prefiere ser gamer o youtuber. Las dos cosas. Y la europea. Y la europea. Por cierto, Denis deja unas imágenes de dice: yo no puedo dejar de pensar que Quiet es un rip-off de Jocko Lindner, porque Jocko Lindner es uno de los personajes de Tengen Toppa, un anime, porque las dos son francotiradoras tetonas en bikini capaces de destruir robots gigantes. A ver, tiene su tal, pero podría estar ligeramente inspirado en este personaje. Dice Brutal Vomit: algunos se quejan de Quiet, pero yo la prefiero a ella en vez de que hubieran puesto algo como esto. Y pone una imagen, un dibujo de Big Boss con los trapitos de Quiet. ¿Qué más? Ah, bueno, PHF Ceramic deja una viñeta bastante chula. Pasaros por el foro si queréis leerla. Yo no os hago spoilers de la misma porque es bastante, bastante graciosa. Dice Lisbeth: buenas noches chicos, tengo muchísimas ganas de escuchar vuestra opinión sobre el juego. Estoy en la recta final y estoy muy dividida con él, así que a ver si estoy de acuerdo o no. Eso sí, ni se os ocurra hacer spoilers, que yo voy justo por donde va Oscar. Un saludo. Eso, no spoilers, cabrones. Brutal Vomit dice: Gaspar no está. Entonces ahora sí, el programa durará 2 horas. Y pone la cara de Trollface. Vale, hasta aquí por ahora con el foro. Y nos vamos con Solz y no Solz. Bueno, David, y va ahora tu sección. Sí. ¿Qué ha sido lo más Solz y más no Solz de esta semana? Bueno, siento la introducción atropellada, pero Zara hoy está modo troll. Está adquiriendo el rol de Gaspar. Y bueno, hoy traigo cosillas muy... Traigo un Solz brutal de nuestro amigo Javi Ortiz. Nos ha mandado un audio. Alguien que por fin me manda un audio. Gracias, Javi. Ya sabéis, bueno, @complejolanda.com si me queréis mandar vuestras impresiones de la industria, ya sea en formato audio, en formato escrito, lo que os dé la gana, yo lo meteré encantado en el programa, ¿vale? Javier Tito nos va a hablar de un juego que creo que algunos ya lo conocen, que ha tenido bastante buena recepción. Tiene razón en lo que dice, es un juego que ha llegado a Europa y mucha gente no se lo esperaba. Así que yo me callo en la puta boca y dejo que hable Javier Ortiz por nosotros. Hola gente del Complejo Holanda, soy Javi Ortiz de Mundo de Espectro y Fase Bonus, y lo primero me gustaría felicitaros porque para mí sois el mejor podcast de juegos actuales con diferencia, tratamiento serio de los videojuegos y a la vez ameno, que no es cosa baladí, que se diría, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar. Mira, me gustaría hacer un solo, una cosa rara, lo que se ve últimamente para Nintendo, por editar un juego como Codename Steam. Un juego que para la gran mayoría pasará desapercibido, primero por, aunque sea de Intelligent System, por llevar ese look muy americano, ese cómic 50-60, que no entra a todos, eso está claro. La gente le gusta más el estilo anime, manga y todo eso, cosa que a mí ya me cansa. Y mira, me parece que han sido valientes en crear una nueva IP, que además recoge muchos personajes de literatura, muchos guiños, cosas de Lovecraft, cosas así, que está cojonudo. Personalmente creo que es un juego que va a ser bastante despreciado. En Japón se le ha pegado, pero bueno, los japoneses, es eso, si no es anime, no aceptan. Y yo creo que en el futuro será mejor tratado, bastante mejor tratado y considerado, ¿no? Incluso puede que especulado. Y lo digo, si os gustan los juegos tácticos en plan, yo que sé, XCOM y cosas así, a mí me parece un gran juego. Pues nada, ha sido un placer hablar para vuestro programa, aunque sea de esta manera tan sencillita. Pero vamos, lo dicho, me hacéis pasar muy buenos ratos y un gran abrazo a todos. Pues nada, Javi, otro abrazo para ti de parte del equipo y gracias por enviarnos este audio. Dice, ¿conocías este juego, el Codename Steam? Sí, sí que lo conocía. De hecho, ya os digo, me sorprendió bastante que llegase aquí a Europa porque nadie ha dado un duro por él. Y gente que me ha hablado del juego, ya sé que en mi caso no es un título atractivo por su esencia jugable, camino de vallas, lo sabéis. Pero gente que me ha hablado de él sí, ha tenido siempre buenas palabras, con lo cual es interesante para el público potencial que le pueda suscitar interés, vaya. Yo no lo tengo, pero sí que jugué la demo que está en la tienda virtual de Nintendo y la verdad es que es un juego bastante atractivo. Pero entiendo que no le entre a todo el mundo. Como no le entra a todo el mundo, yo que sé, un RPG por turnos es, digamos, que un juego nicho, como tantos que tiene la competencia portátil, PS Vita. Pues sí, la verdad es que yo creo que también fue una apuesta arriesgada por parte de Intelligent Systems y de Nintendo, sobre todo porque a lo mejor si hubieran hecho un Fire Emblem, pues hubieran vendido un poco más o hubieran tenido más recorrido de ventas y también habría sonado más en todos los medios especializados. Pero bueno, yo también creo que va a ser un juego que al final el que lo tenga va a guardarlo como oro en paño, porque va a ser un juego que se va a revalorizar. Ya es complicado verlo por las tiendas a día de hoy, así que, en fin. Pues nada, Javi, muchas gracias. Me sumo al comentario de mi compañero Víctor. Y vamos con el no sol de esta semana, que yo me he quedado con cara de imbécil. Yo creo que en esta vida a veces hay que tragarse el orgullo y no hacer cualquier cosa por dinero. En ocasiones ya sé que es muy atractivo lo de ganar pasta, todo el mundo tiene que hacerlo para ganarse la vida, salvo que seas un ermitaño. Pero a veces hay que tragarse el orgullo y considerar que, bueno, es mejor obviar esto y dedicarnos a otra cosa. Yo he visto una noticia que a mí me ha parecido de puta ciencia ficción, aunque hay gente que le parece bien, ojo, yo la verdad es que no comparto esa idea, pero bueno, yo la suelto y a ver qué os parece. Amigos, ya sabéis que Black Ops 3 está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, sale en noviembre, ¿no, Oscar? Como todos los Call of Duty. Sí, por ahí más o menos. En noviembre, o sea, dentro de menos de 2 meses, un mes y pico más o menos, ¿no? Bien, pues hoy he leído la noticia de que Activision... Bueno, digo Activision o Treyarch, yo creo que Activision. No creo que sea táctica de Treyarch. Ha sido algo conjunto. Han decidido omitir el modo campaña en las versiones de PS3 y Xbox 360. No, se lo pueden meter por el culo, ¿eh? Y la excusa que han dado, porque lógicamente tienen que justificarse, es porque en la campaña, sabéis que hay un modo cooperativo para 4 jugadores... y según ellos no se podía implementar en estas máquinas, con lo cual se cagan la campaña y van directamente al online. Yo solo digo que... Y a modo zombies, por cierto. World at War tenía campaña cooperativa. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a ver. A mí me pareció una noticia horrible. O sea, horrible. Te venden un juego, no, pero capado a niveles estratosféricos. Es verdad que hay gente que dice, bueno, es que a mí Call of Duty solo me interesa poner online. Bueno, pues si ese es tu caso, pues adelante, dale la pasta. Pero es que, macho, es la versión pobre, la versión desvirtuada, todo lo que tengáis en mente. O sea, si realmente no puedes aplicar la misma experiencia, una experiencia pareja, a las otras versiones, no lances el juego en estos sistemas y ya está. Asume que ya no pueden con esta nueva generación o con este nuevo surtido de juegos, por así decirlo. Asúmelo y lánzalo para PC, PS4 y One y se acabó. Pero esta versión, insisto, mermada, cercenada, y además que lo digan un mes y pico de lanzamiento, me parece una táctica muy sucia, porque no creo que sea una decisión que se haya tomado ahora precisamente. De hecho, si ya cuando habían cortado la saga en estas consolas con Advanced Warfare, no sé por qué vienen ahora otra vez a lanzar Black Ops, quizá porque sea la tercera parte de una subsaga que ya estaba en las otras consolas, pero precisamente le sacan, o sea, le quitan la historia a estos usuarios. A ver, Oscar, yo creo que, vamos a ver, PS3 y 360 son máquinas que siguen dando mucha pasta, ¿eh? Sí, efectivamente, claro, pero ahora mismo los juegos multi venden más en PS4 y Xbox One que en PS3 sí. Y 360. Sí, estoy de acuerdo. Por tanto, creo que sí. La transición ya se ha ido dando y ya se nota. Exacto. Pero claro, no sé. Igual con este Call of Duty en las consolas de la pasada generación, igual se sacan, yo qué sé, igual más de 10 millones de ventas. Sí, por cierto, el precio de estas versiones es de 50 euros. ¿Eh? De 50 pavos. 50 Dios euros. Mío, yo pensé que iba a costar 30 euros, me parecía lo justo. 50, solo le quitan 10 pavos. Y claro, le cercenan la campaña y le dejan el modo zombie y el modo multijugador. Mirad, algo parecido ocurrió, bueno, no parecido, no es lo mismo, pero también me pareció muy mal. Ya aprovecho para hacer de refilón otro No Sold. Mortal Kombat 10 en PS3 y 360. A días del lanzamiento, o de supuesto lanzamiento oficial, se canceló esa versión. Y la gente, hostia, se cabreó. Porque llevaban esperando el juego con ansia. Retraso tras retraso, con paciencia. Y cuando se acerca el día del lanzamiento, dicen, lo siento, pero este juego no es posible en la pasada generación de consolas. Cancelado. Esas tácticas rastreras quedan muy mal de que, cara... Que además cara es público. Mentira, joder. Siempre claro, es mentira. Acordaros de Modern Warfare para Wii. Un juego pixel perfect casi, respecto a sus versiones mayores, en una consola netamente inferior y que salió un juego muy redondo. Y no solo eso, Oscar. Mortal Kombat 9 en Vita. Mortal Kombat 9 en Vita, es verdad. Gráficamente era muy inferior, pero jugablemente sigue siendo igual de divertido, igual de violento, igual de grotesco. Yo creo que Treyarch sobradamente puede hacer amoldar la campaña de las versiones mayores a PS3 y 360. A ver, yo entiendo una cosa que ellos dicen, lo de cooperativo a 4, ¿vale? A ver, pongamos que... No, vamos a ver, vamos a ser serios con esto. Si hablamos de tema hay que sacarlo bien. Pongamos que el juego, efectivamente, hace un cooperativo a 4... Pero resulta que directamente por arquitectura de motor, por las cuestiones que sean, cuestiones técnicas que no llegamos a alcanzar, que solo sabrán ellos, es imposible mover el juego en 4 dispositivos, incluso online a la vez o en un solo dispositivo, a 4 jugadores. No se puede porque a lo mejor, debido a ciertos temas de latencia o debido a ciertos temas de memoria que consumen en el momento del juego, lo que sea, no lo sé, o cómo han montado ellos el motor o lo que sea, no pueden hacerlo. Hombre, está justificado. ¿Que tendrían que haberlo planeado desde el principio? Por supuesto. La excusa es muy pobre. Yo, si ante esa tesitura, no saco el juego en 360 pero, y PS3. Que no lo saco. O no sacas el juego, o saca la campaña, pero no le metas multi cooperativo. Es que joder, a lo mejor, que la juegue... Que no, la pero juegue... es que a lo mejor, por cuestiones de gameplay, es necesario eso. No, no es no que lo no lo sabemos, tú, Oscar, no lo tú sabemos. La campaña te la vas a poder jugar igual en PS4 y One... Tú solito. Claro, date cuenta, o sea, Víctor, que entonces si eso fuese así, la gente que no tiene Gold ni PS Plus no podría jugar la campaña. Si fuese obligatorio jugar claro, online o esté pensado sí, para pero online. Me refiero a que no sabemos efectos técnicos. No, no, no sabemos claro cómo que no funciona. Sabemos, no sabemos. Vamos a ver, yo me fío de Treyarch, pero aún así, coño, hay que ser un poco más previsores, carajo. Y en este caso, si realmente no puedes meter la campaña y vamos a pensar que es cierto, no saques el juego en PS3 y 360. Ya, pero no eso es lo que dice el que mucho abarca. También, pero también, joder, es lo que dice Oscar. La trayectoria de Treyarch siempre ha sido especialista en portar juegos a consolas inferiores, a veces con mejores resultados que otros. Modern Warfare es un gran ejemplo. Call of Duty Ghosts, bueno, iba a decir no, Call of Duty Ghosts en Wii U no es un hardware inferior, pero por ejemplo Call of Duty 3 o incluso Black Ops 2 en o incluso el 1 en Wii, pero iba a decir 2, el 1, que también son conversiones muy pobres, la verdad. Pero por ejemplo, lo que dices tú, Modern Warfare es una conversión cojonuda a Wii. Entonces, yo creo que algo se podría hacer. Algo se podría hacer, lógicamente nunca podremos saberlo a ciencia cierta. El caso es que se ha cancelado la campaña y punto. Me parece un poco rastreo. Bueno, David, semana bastante no solo es esto, sí, ¿eh? Pero tengo una Salt Edition rapidita, que tiene que ver con Metal Gear, por la Salt Edition, esa sección que llega de manera esporádica al complejo, sí, Anda. Claro. En este caso hay que hacerla porque analicemos Metal Gear. Y voy a hablar de la edición coleccionista de Phantom Pain, que como sabéis trae un brazo pequeñito en comparación con la japonesa. Pero bueno, a mí me vale. El caso es que esta edición coleccionista, que Dios santo, yo recuerdo el día que Game la sacó a la luz. Además, creo que es una edición exclusiva de Game. Y aquello fue una puta enfermedad. La gente se volvió loca, Game se colapsó. Yo reservé varias ediciones, más de una, porque gente me pidió que la reservase. Bueno, el caso es que esta edición tiene un contenido interesante. Este bracito de Big Boss, articulable, pero de tamaño mini, de tamaño Tyrion. Un Blu-ray, que ojo, Blu-ray es una especie de making of del juego. Y además trae, como antes comentó Víctor o Jorge, trae un vídeo de ese capítulo 3 del juego que finalmente no se incluyó en el desarrollo de la historia. Eso sí que ya es, sí, toca huevos. Sí, exactamente. Bueno, pero te damos el vídeo, pero solo en esta versión. Es un poco extraño porque eso denota que, bueno, no hemos metido, pero ahí lo tenéis. Bueno, en fin. Cabrones. Trae una caja metálica muy chula, por cierto, aparte de la caja habitual, del formato habitual del juego, lo cual agradezco bastante. Y luego, aparte del juego, también trae un póster, etc. Creo que no me dejo nada en el tintero. Pues básicamente el Blu-ray, el bracito, caja metálica y luego el contenido, que creo que está en todas las versiones random de Phantom Pain. Mi puntuación, pues yo le voy a dar 2 soul points. ¿No llega el tercero? No, porque creo que a pesar del contenido es interesante, me parece una edición un pelín cara. Además, son casi 100 euros y el contenido tampoco me parece tan meritorio de ese precio, por así decirlo, porque el brazo es pequeñito y, bueno, en fin, es un brazo de plastiquillo que tampoco es que se la repanoche, vaya. Yo pensaba que ibas a hablar de la otra edición coleccionista. ¿Cuál? La de la consola. Ah, bueno, sí, pero ahora eso no es edición coleccionista. A ver, la consola es preciosa. La consola de edición Phantom Pain es preciosa. Bueno, en fin, es que tampoco os puedo explicar mucho. Es de color, tiene un color así morado, extraño. ¿La vas a usar, Daiz? ¿O va a morir en su caja? No. Vamos a ver, yo ya dije, si se me jode mi PS4 actual, lógicamente usaré esa. Pero mi idea es, cuando tengo una vitrina de la hostia, ponerla ahí expuesta con toda mi colección de Metal Gear. Es así. Mi idea fue, este es el último Metal Gear de Kojima, espero que sea así, no voy a joderme ahora, nunca se sabe, y quiero despedirme a lo grande. Quizás el juego no lo merecía, pero quiero despedirme a lo grande. ¡Qué spoiler! Bueno, no hagas spoilers de nadie. Estoy siendo un poco troll, no pasa nada. Pero era mi idea, último Metal Gear de Kojima, hay que despedirse a lo grande. Bueno, pues muy bien, David, has dejado claras tus opiniones. Y antes de continuar, seguís aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que, como sabéis, podéis descargar en complejoanda.com, desde iTunes y desde iVoox. También estamos, por supuesto, en Steam. Tenemos un grupo de Steam que se llama El Complejo Anda y también tenemos un usuario de Steam que se llama también El Complejo Anda. Más cuestiones, somos mentores en Steam. También tenemos una cuenta de Twitter, nos podéis seguir en Complejo Anda todo junto. Y estamos en Facebook, por supuesto, con el nombre El Complejo Anda. Ahora vamos a repasar nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Anda todo junto. Y tenemos actualmente conectados a Fideo Cocina Game. A Gaspar no lo coge ni el Fulton. Buen juego, Fight and Cinemáticas. Gaspar son todo es. Tenemos a Tapuno, Dante GTX, Denis el Azul, Dogo Argento, Ducha, el AK tiene mucho Brust. Esto es una broma interna. El Brust es bastante potente, el Brust del AK. El Complejo Whiskas, y esto es una broma, la voy a explicar un momento, si no os importa. Veréis, el Complejo Whiskas, este usuario, ha estado muy pendiente de Twitter, porque nos ha pasado desde hace meses, Esto no lo sabéis incluso vosotros, va a ser sorpresa para vosotros. Pero nosotros tenemos una cuenta que es contacto@complejoanda.com y habitualmente recibimos notas de prensa de compañías de videojuegos que nos mandan sus noticias para que las incluyamos aquí en Complejo Landa, ¿no? Se llaman, pues eso, notas de prensa, te incluyen información sobre lanzamientos, fechas, etcétera. Pero desde hace un tiempo, por alguna razón desconocida, aproximadamente era unos entre 3 y 6 meses, recibimos notas de prensa de comida para perros. Y yo no sé por qué. Pero recibimos bastantes notas de prensa de comida para perros. Entonces de ahí el nombre de este usuario, oye, el Complejo Whiskas, ¿no? ¿Y cómo son las notas de prensa? Comida para perros, no sé, te dicen, le hemos metido un ingrediente nuevo, un ingrediente que es cojonudo. Y la verdad, o sea, es que vamos a hacer un evento de prensa, podéis probar esta comida, la verdad, pero Jorge, a puerta cerrada y nos dais vuestra opinión. Qué chungo esto, ¿no? La verdad es que no lo sé por qué, pero ni tampoco leo esas notas, pero bueno, que sepáis que nos las mandan. Meterás en correo demasiado. Y también nos mandan de, esto lo voy a decir también, esto es novedad, nos mandan de sistemas de eficiencia energética. No sé por qué. A lo mejor piensan que somos el Complejo Landa de Gordon Freeman y tal, o sea, de verdad y eso. O eso, o que tienes la cuenta llena de virus, editor. No, queda para nada. No, porque son notas de prensa, joder, de departamentos de comunicación de empresas. De empresas con de Madrid y de estos sitios importantes. Y te pone pues el código postal y la dirección y todo eso. O sea, te pone todo. Pero bueno, digamos que... A ver, yo entiendo... Normalmente nos damos baños de masas. Aquí en A Coruña es muy difícil salir a la calle porque la gente abarrota nuestras puertas y tal. Y entiendo que quieren que anunciemos sus productos, pero no puede ser el caso. Hombre, en Complejo Landa no nos vendemos. Si no pagan, no, yo no anuncio nada. Si ponen pasta encima de la mesa, como yo la comida para perros, no hay ningún problema. Espera. Bueno, tú David tienes perros. Si te ofrecen, sí, claro, comida para perros para toda su puta vida. Pero ¿qué? Si David ya la probó, joder, está cansado de probarla. Yo probé el pienso de los perros y sabe a puto culo de mono. Que no sé cómo sabe un culo, pues, de mono, pero seguro que sabe mal. Yo probé las latitas de los gatos. Joder. Una vez. Y lo cierto es que huele muy rico. El olor es muy bueno. El olor es rico. Pero el sabor es puta mierda. Porque lo que sabe es soso. No sabe nada. Y aparte le echan la broza. Bueno, echan igual. La parte más asquerosa de los animales. O sea, los culos y cosas así. Se lo echan ahí. Bueno, vamos a continuar con el chat. Tenemos conectado también a este podcast. Lo patrocina Doc Chow. También una referencia a ese asunto. Gaspar tiene el Fox Die. Ten cuidado, David, que igual te afecta. Promutado, además. Tenemos a Helios Half-Life 3 confirmado. Se refiere a una noticia en la que le preguntaron a un fulano de Valve, ¿Half-Life 3 va a ser VR? Y dijo no. No va a tener VR. Solo dijo no. Tenemos también al señor Javi Ortiz. Un saludo, Javi. Kojima revaloriza Metal Gear Solid 2. Joder, este es perruno, este nick. Like a Boss. Es referencia a Big Boss y tal. Lo sé. La he pillado. Es que me miraste como si no lo habías pillado. Ahí. No, o sea, vi el vacío en tus ojos. A ver, te miré porque me pareció una mierda. Tenemos también a Max Frague y el señor Emilio. Un saludo. Tenemos también a No olvides llevar la toalla. Para Jorge, amigos, gente para Gaspar. No entiendo muy bien el concepto. Pero porque Jorge se despide, hasta luego amigos, y Gaspar dice hola gente. Oh, buenas gente. Ah, sí, joder, buenas, está gente. Está muy agudo. Joder, tío, sí. Es que te está costando un poco. Yo no lo había pillado yo tampoco, ¿eh? Tenemos también a Peter Pack, Quiet me la pone sólida. Quiet no recibió raboterapia. Joder, ¿cómo está el tema? Quiet tiene ladillas. Quiet las tiene operadas. Pues sí. Retard. Soma más Oculus igual a A112. Igual a llamada de 112. Que 112 es el número de emergencias en España. Soy el lore de Zelda, queredme. Spawi de Lyric, de Pantoja Pain y Toraz. Oye, la verdad es que estamos bien de Nix. Y ahora sí, amigos, nos vamos con el momento esperado. Nos vamos con Metal Gear. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, hoy vamos con un juego que yo creo, David, que todos aquí estábamos esperando, pero muchísimo. Un juego en el cual se volcaron grandísimas expectativas y podríamos decir a conclusión, ¿no? De al fin ese Lost Chapter, de buena manera, de Metal Gear, ¿no? Bueno, cualquier Metal Gear es esperado, sobre todo si lo hace Kojima. Es una saga querida por todo el mundo, que tiene millones de fanses. Y, en fin, además, el caso de Metal Gear Solid 5, como ha tenido toda esta repercusión, porque si Kojima se va de Konami o no, que podría ser su último Metal Gear, pues le ha añadido un plus de interés y de apetencia por parte de los fanses, ¿no? Hombre, yo me gusta adelantar impresiones y debo deciros que, hombre, yo le he dedicado a este juego 90 horas, lo cual sería un poco cínico decir que no me ha gustado, es mentira. Claro que me ha gustado, me ha entretenido mucho. Pero debo decir que a mí me ha sorprendido a lo mejor ciertas actitudes hacia el juego, de, digamos, ensalzarlo antes de tiempo. Ciertos reviews, ciertos análisis que omiten detalles que para mí son importantes, pero importantes por lo negativo que suponen. Y creo que, amigos, a veces uno tiene la desagradable función de ponernos, de bajarnos de las nubes y ponernos los pies en la tierra. Y ser honestos, ser sinceros, y hablar de los pros y de los contras. Y este Phantom Pain tiene contras importantes. Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Independientemente. Es más, yo creo que la obligación de un fan, yo me considero fan de esta saga, para mí es la mejor saga que existe, es ser crítico con lo positivo, pero también crítico con lo negativo. Ya lo has dicho. El juego es entretenido. Es cierto. Es cierto que es entretenido. Pero a mí por lo menos... Muy entretenido, Oscar. No me toca la fibra. A mí no me ha tocado la fibra hasta ahora. En todo caso, David, como comentabas, cuando uno analiza un videojuego, cuando uno habla de su opinión sobre un juego, cuando uno analiza los aspectos más sensibles de un título, y sobre todo si lo hace para mucha gente, es de ley, ¿no? De algún modo, pues destacar estas cosas negativas, si las tiene. Hay veces que las cosas negativas, ojo, pues de alguna manera son eclipsadas por la gran calidad de otros aspectos, ¿no? Pero cuando un juego pues está en un rifirrafe entre cosas buenas y cosas malas, es necesario destacar los dos puntos para que esa persona que está al otro lado pues pueda entender y pueda juzgar de alguna manera antes de adquirir el juego. Es responsabilidad y, bueno, habrá gente probablemente que se enfade contigo, David, o que se enfade con, bueno, con nosotros en general por las opiniones que podamos vertir en contra. Aunque, ojo, emitiremos muchas otras a favor. Pero bueno, que sepáis que esta es nuestra perspectiva a la hora de analizar los juegos. Yo quiero dejar claro, muy claro, que yo a Metal Gear le exijo mucho más que a cualquier otro videojuego. Digo Metal Gear, digo Zelda, digo Resident Evil, digo sagas que a mí me marcan mucho, me han marcado. Y soy muchísimo más crítico con las sagas que son fetiche para mí que con una saga que simplemente me pueda gustar. Bueno, yo más o menos voy para ahí. Aunque yo le exijo cualquier juego que compro, le exijo unos mínimos, ¿no? Evidentemente, hombre, Metal Gear siempre se le exige un poquito más. Unos mínimos está claro. Y Phantom Pain sobrepasa los mínimos holgadamente. Sí, sí, bueno. Pero hay que exigirle. A ver, no os penséis si ha llegado las manos a la cabeza. El juego me parece muy bueno, pero hay cosas que hay que comentar. Bueno, vamos a tirar de hemeroteca. Voy a leeros una cosilla. Algo que dijo Kojima hace 2 años respecto a GTA V. No sé si os acordáis, cuando GTA V se mostró un tráiler para PS3 y 360, aún en ese momento unas versiones de One, PS4 y PC estaban en el tintero. Kojima dijo lo siguiente, quiero que os quedéis con estas palabras, ¿vale? Os paso a leer tal cual. Y decía lo siguiente, el nuevo tráiler de GTA V es increíble, esa libertad en los controles son el futuro de los videojuegos. Está en otro nivel y eso me deprime un poco. No creo que nuestro 5, refiriéndose a Metal Gear Solid 5, sea capaz de alcanzar ese nivel. El equipo de Rockstar es el mejor, sin ninguna duda van a elevar la posibilidad de los juegos. ¿Qué más puede pedir un desarrollador? Desde luego nosotros nos sentiríamos de lo más orgullosos. Claro, cuando Kojima dijo esto, la gente pensó, Kojima está troleando a Rockstar, Kojima realmente está deprimido, Kojima está diciendo que Metal Gear Solid 5 nunca llegue al nivel de GTA 5. No, Kojima lo que está diciendo es que la transición de Metal Gear al mundo abierto, pero al 100%, va a ser muy complicada. Y está siendo muy complicada. Y esa transición ha tenido una serie de daños colaterales que han perjudicado este juego, a mi juicio. ¿Vale? Es muy complicado mantener una narrativa como la de Metal Gear cuando haces un juego así. Ojo, hay excepciones. La más reciente, The Witcher 3. Otro juego de mundo abierto que narrativamente es fascinante. Perdón, sí, que repita tanta la palabra fascinante, pero es que lo es. Entonces, se puede hacer. Pero en, ya como introducción, la transición en mundo abierto al 100% a este Phantom Pain le ha hecho daño. ¿Ha hecho daño? Mismamente GTA V ya es un ejemplo. Por ese juego narrativamente funciona muy bien. Es brutal. Rockstar son unos genios y lo hacen de puta madre. Entonces, en ese caso, quiero decir que es posible hacer videojuegos de mundo abierto que tengan una complejidad narrativa, ¿no? Que funcionen bien en cuanto a ritmo, en cuanto a todo. Eso es. Y Rockstar es perfecta, tanto en misiones principales como en secundarias. Quizás el truco de Rockstar es que sus personajes principales son grandiosos. Y... pero es que también lo son en Metal Gear. Sí, sí. Pero bueno, hablamos de Phantom Pain en concreto. Bueno, como introducción, sabéis primero la historia y yo como historia una pincelada casi, digamos, de estilo abstracto. Una pincelada de mierda, ¿vale? De mierda. De esto que haces una pincelada de mierda y dices, esto es arte, y la gente paga pasta por ello. O sea, una pincelada cutre. Yo no quiero entrar en la historia, que es una historia que hay que descubrir siempre y meterse en ella y profundizar, hacer teorías. Básicamente, después de Ground Zero, ya sabéis, con la destrucción de esa Mother Base, la destrucción del el Militar Self Frontiers de Big Boss, se destruye ese ejército personal, ese ejército privado particular, y el juego transcurre 9 años después de ese evento. Después, Big Boss está en coma por ese ataque, despierta, todo Dios le quiere matar, y nuestra aventura comienza en ese prólogo espectacular. El prólogo es espectacular, eso sí que es Metal Gear Solid 100%, incluso más, es elevado al cubo. Y ahí empieza nuestra aventura. Big Boss lo quiere matar todo Dios, tiene que escapar y tiene que empezar de cero. Es Venom, Big Boss, es Venom Snake. Es un Snake que busca venganza. Busca venganza. Ya sus, digamos, sus motivaciones ya no son tan honestas. No, no. Él quiere venganza. Quiere destruir a los que le han destruido ahí previamente. Así que es una historia que ya en ese sentido empieza francamente bien. Y el prólogo, insisto, es espectacular. ¿Vale? Ya está. No voy a contar nada más de la historia. Se acabó ahí. Y por cierto, un aviso para navegantes. Ese tráiler, en su día, ¿os acordáis? Que yo dije, este tráiler, macho, te revienta toda la puta trama del juego o en parte de la trama. La gente decía, no. Si Kojima permite ese tráiler es porque quiere que sepas que este tipo de cosas. Mentira. Ese trailer te revienta efectivamente parte de la historia. Y ahora que he jugado el juego y lo he terminado, le he dedicado 90 horas, estoy convencido de ello. Así lo veáis. Lo que pasa es que ese y otros trailers son ultra engañosos porque intentan conectar cosas que no tienen relación al juego. En cualquier caso, insisto, si por lo que sea aún no habéis empezado Phantom Pain y por lo que sea no habéis visto ese trailer, no lo veáis, ¿de acuerdo? Mejor que no. Bueno, empezamos. Tema jugable, y aquí pues está toda la chicha. Bueno, pero vas a comentar temas sobre la estructura de la historia y tal sin entrar en spoilers. Pero eso ya es parte de la parte jugable, por así decirlo. Para mí todo se integra. Sí, a nivel de trama... debo deciros que ha habido una serie de conflictos. Yo leí en su día, a mí la historia no me ha gustado, veis, una historia muy cutre y demás, que no aporta nada a la trama principal. Hombre, creo que ha habido un problema de base. Para mí la historia de Metal Gear ya estaba cerrada con Metal Gear Solid 4. Vale, con lo cual eso de que Phantom Pain no cierra la historia es mentira, ya estaba cerrada. Lo que faltaba era atar cabos. Atar cabos que quedaron sueltos. En ese sentido creo que más o menos los cierra todos, salvo como dijo Jorge, esa subtrama, que es importante, muy importante de hecho, que ha quedado un poco en el candelero, ¿no? Salvo por ese vídeo famoso que ya circula por ahí, que traía la edición coleccionista de este juego, que más o menos aportaba un poco de luz a tanta oscuridad. Pero en general creo que ata bien los cabos, esas conexiones entre los Metal Gear. Y mucha gente se va a sorprender. A mí me ha gustado bastante, pero entiendo que dentro del conjunto de la historia no sea tan impactante como otros Metal Gear, ¿vale? Pero lógicamente, porque digamos que el cometido de Phantom Pain era otro. No era el de cerrar la historia, sino el de atar cabos. Sí, yo con respecto a la trama opino un poco como tú. O sea, es una buena trama. De hecho, pese a que es bastante previsible algunas cosas que ocurren y tal, la conclusión a mí me ha gustado. Hay mucha gente que se ha quejado mucho de la conclusión. Yo creo que es bastante aceptable y está muy bien y es... hasta cierto punto emotiva incluso. Pero a mí lo que no me ha gustado del juego desde el principio es la narrativa. Es que ese punto, porque lo comentarás, sí, por tras supuesto, ocurrir el primer acto, el prólogo, sí, la cosa cambia. Bueno, ya que lo dice Jorge, yo lo adelanto. Voy a decir algo duro. Este juego tiene 50 misiones. A mi juicio este juego se acaba cuando llegas a la misión 30 y pico. Sí. Pasa algo importante, muy importante dentro de la historia, y a mi juicio ahí se acaba el juego. Todo lo demás, sinceramente, sobra. Además, sobra, aporta cosas interesantes, pero sobra. Es coger un globo, inflarlo, y cuando llega la misión 30 y pico, sueltas el globo y se acabó. No, digo, que aparte de eso, David, es muy confuso. Cuando llegas a esas partes y tal... No sabes lo que tienes que hacer, pero bueno, en todo caso... Hablaremos ahora de eso. Voy al tema este de desinfle y tal. Claro, lo dices como por tus palabras, ¿no? Dabas a entender que hasta ese momento el juego era la hostia en ese aspecto. A mí, David, yo tengo mis reservas con eso. Bueno, por supuesto, Víctor. Primeras... Vamos a comentar cosillas, vamos a ir parte por parte. Creo que hay mucho que decir. Vamos a ir parte por parte, Óscar. Pues si la historia, a grosso modo, acaba ahí, es un bluff bastante importante. Un me quedo a medias bastante importante. Bueno, como ya hemos comentado esto, voy a darle ceder al mono. ¿Vale? Vamos a conectar. Fijaros. Tema campaña principal. Esto no es un Call of Duty. Aquí no puedes cancelar la campaña principal y sacar solo online, ¿no? Cuando uno juega Metal Gear, juega principalmente por la historia. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Mm. Creo que no hay nadie que discuta esa afirmación. Bien, Phantom Pain apuesta por un desarrollo episódico. Muy al estilo de que hizo en su día, que fue el primero, uno de los precursores, que fue el último Alone in the Dark, ¿no? Tema de episodios, formato de episodio. Y de hecho hay una cosa particularmente molesta en este juego, a mí particularmente me parece muy molesta, que es el tema de los créditos iniciales y finales. Porque como dijo Jorge en Facebook, corta bastante el rollo. Sobre todo los continuará. Bueno, y de hecho, es que la gente se quejaba de que en la portada no ponía Hideo Kojima sí, Game, pero si te lo están poniendo... Salen chorrocientas mil veces. En cada puta misión del juego te pone sí. Eso. Y eso es, pues, 50 putas misiones. Y, al principio y al final de cada misión. Y no solo eso, Jorge. Lo comentaba antes con mis compañeros fuera de la antena. No es solo eso. Es que además a veces te spoilea lo que vas a encontrar en la misión. Porque te introduce personajes que van a aparecer en esa misión. Y yo, coleguita, no quiero saber quién va a aparecer en esta misión. Quiero que sea una sorpresa. Es absurdo completamente, ¿no? Pero bueno, realmente eso es un detalle que, a ver, no es que sea particularmente grave, pero es innecesario. Para mí es innecesario hacer eso, completamente innecesario. Pero bueno, es esta especie de amor que tiene Kojima hacia el cine, bueno, hacia el cine, hacia la serie. Hacia sí mismo también. También, entonces, a veces sus manías, sus neuronas las traen a los videojuegos con resultados dispares. Pero el problema no es ese. Como ya os dije antes, con este texto de Grant, sobre la relación a Grand Theft Auto, el tema del sandbox a este juego le ha hecho bastante daño. Me explico. Desarrollo episódico. Bien, bien. 50 misiones. Para empezar, no son 50. A mi juicio son 40 y pico. Hay un detalle feísimo de este juego y que, ojo al dato. Imperdonable ojo al dato. Eso. Fijaros. Yo he leído muchos análisis de Metal Gear. Muchísimos. Porque me gusta informar, me gusta saber lo que opina la gente. En muy pocos se menciona este detalle y es gravísimo. Por eso digo que ha habido una cierta bajada de pantalones. El hecho de que se repitan misiones. Ese hecho que comentas denota claramente... que no se han pasado el juego. Exactamente. O sea, o no se lo han pasado, o sencillamente... No, Victor, es que no se han pasado. Porque quien no considere eso que eso es una puta garrafada... Un juego muy avanzado. Brutal. Es que no lo entiendo, no puedo entenderlo. O eso, porque vamos a ver, yo cuando he leído estas referencias, he dicho, lo mencionan como si fuese algo no destacable, ¿entiendes, Víctor? O sea, lo mencionan y a veces se repite en misiones. Punto. Lo deja ahí como si no fuese nada malo. Para mí esto es paja, relleno. Algo gravísimo, de hecho. Ahora mismo. Por eso os decía que a partir de la misión 30 y pico todo se desinfla. Porque las misiones principales no aportan absolutamente nada en cuanto a complejidad. Y el hecho de tener que repetir misiones con una dificultad mayor molesta al jugador. Molesta al jugador porque ya sabe lo que va a pasar. Es, digamos, relleno que tienes que hacer. No, ojo. No estás obligado, ¿eh? No estás obligado porque, digamos que yo solo tuve que hacer 3 para llegar al final del juego, ¿no? Pero ha habido gente, y esto es lo que comentaba Víctor al inicio, el desarrollo de las misiones a veces es caótico, extraño, ambiguo. Ambiguo. Otro detalle importante. La misión final, la número 46. Ya empezamos con cosas raras. No es la 50, es la número 46. Ha habido gente que esa misión le tardó una eternidad en salir. Es que y que no sabían cómo se llegaba a ella. Tienes que jugar un número concreto de misiones antes, tanto secundarias como principales, para poder acceder. Exactamente, a esta Jorge. Mira, te comentaron una anécdota. Yo esa misión la hice ayer. ¿Vale? Yo llevaba ya 90 horas de juego, ya mucho tiempo de juego. Y ya quería finiquitar la historia. Básicamente por análisis de hoy. Entonces hice la misión 45, ¿vale? La 45. Y bueno, vi que no me salía la 46. Entonces entré en internet. Fue gracioso porque a los segundos de acabar la 45, a los pocos segundos ya me salió la 46, ¿no? Pero en ese periodo de tiempo consulté foros y demás. Entonces había un montón de gente que decía, sí, para jugar la misión 46 tienes que tener la Mother Base desarrollada al máximo. Ya lo comentaremos después, hablaremos después de eso. Tienes que escuchar todos los casetes marcados con amarillo, no que son los importantes. No es verdad, no es cierto. De hecho, es que no, es son cábalas eso. No, es mentira. No es nada, no es verdad. Es mentira, porque yo había requisitos que había cumplido y otros que no había cumplido. Y me salió prácticamente al instante, ¿no? O sea, no sé qué criterio sigue para que esa misión te salga o no. Entonces, porque claro, la gente decía, no, es que esta es una misión secreta. ¿Cómo que una misión secreta? Si es el puto desenlace de la historia. ¿Cómo que claro, coño. Eso no es secreto, joder. Porque no te acabas el juego realmente. No es secreto. Entonces, ¿cómo es posible que una misión que realmente desentraña todo el entramado, nunca mejor dicho, de este juego, aparezca de una manera tan aleatoria? Y encima, insisto, la número 46 de 50. Es que yo no entiendo esta estructura narrativa. No entiendo, no lo entiendo, no me entra en la cabeza. David, el problema que comentas con respecto a las misiones estas en extremo, que son repeticiones de misiones, bueno, como decía David, son misiones que tú ya has jugado, algunas muy sensibles a temas de trama que ya has pasado, y que además las vuelves a jugar en extremo y te lo ponen como si nunca hubieras vivido esas partes, sí, esas, sí, esas escenas. El problema es que te, digamos que hay dos secciones de misiones, la sección de misiones principales con una lista de misiones cerrada, como decía David, de 50 misiones, y la parte de misiones secundarias que son 100 y pico y no sé qué y tal. El tema es que estas misiones, las misiones que comenta David de repetición, aparecen en la parte de misiones principales. Entonces, claro, tú como jugador, claro, que no te acuerdas del nombre de las 50 putas misiones, claro, dices, ah, bueno, una nueva misión, pon extremo aquí. Bueno, vamos a ver qué es. Hostia, esto ya lo he jugado. Claro, pero y, la descripción. Y, efectivamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? Claro, David decía antes, te encuentras con una misión que es la 46. La 46 de 50, que casualmente es el puto final del juego. Y estás jugando misiones en extremo, acabas a 46, no sabes si ese es el final del juego, si no has visitado algún foro o algo así, y entonces llega un momento en que dices, vale, te quedan cabos sueltos, que como has comentado ahí, te quedan cabos sueltos en el juego que no has superado, y dices, bueno, voy a seguir haciendo misiones, estas misiones en extremo, porque fijo que desbloqueo la misión que me cuenta esto otro. Pero no, amigo, no, tú ya te has acabado el juego. Pero es que además, Víctor, hay otra cosa. Ahora os dejo Victoria, Oscar, Jorge y Oscar. Vamos a ver, si tú quieres añadir misiones de dificultad extra, haz una cosa. Tú te acabas una misión, la que sea, la número 3, por así decirlo. Te la acabas, consigues el rango que sea. Después se puede hacer la maniobra de, oye, te has acabado, ahora tenemos la opción de hacerla en una dificultad extrema. Bien que no te pueden descubrir porque pierdes, bien porque los enemigos hacen más daño, bien porque tú vas a pelear la misión y no puedes ni ir con compañeros, ni pedir refuerzos, ni nada. Me parece genial eso, porque realmente son las mismas misiones, pero con parámetros cambiados para hacerlas más complicadas. Es que realmente no es más que eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Personajes con, pues, más vida y con más daño, ya, entonces, está. Eso nada más. Es que es algo cutre, carajo. ¿Cómo es posible que... Relleno. Relleno baja. Absoluto. ¿Cómo es posible que a partir de la misión 30 y pico, que aún falta más, de las 20 misiones que faltan, o 15 o 16 las que sea, el 70% sean misiones que son iguales a otras? ¿Cómo es posible eso? Y que nadie se diga en los medios, es que esto es un punto negativo, y que pasen por encima como si fuese algo normal. No, hombre, no. Esto, es que esto es un fallo muy gordo. No lo vería así, David, si hubiera una pequeñísima sección, otro menú en ese que pusiera misiones, Víctor, extremas. Es que es eso, Víctor. Ya está, es que es eso, nadie, Víctor, se quejaría, todo perfecto. Exactamente. Pero es que te lo ponen en misiones principales y da lugar a equivocación, da lugar a caer en el error de, si me completo esto, desbloquearé una nueva misión que me contará lo que me queda por saber. No se puede hacer así. Bueno, de hecho, con respecto a eso, en Ground Zeroes, por ejemplo, te acababas una misión y podías luego clicar en ella y escoger la opción de difícil. Sí. Pero a mí con este juego, bueno, me pasa con el tema de narrativo. A mí me fastidió mucho este tema por esa confusión final. De hecho, yo, gracias a que Víctor se había acabado el juego y me avisó con tiempo, me dijo, mira, cuando llegues a ese punto en el que te salen misiones en extremo tal, no las juegues, júgate secundarias y tal, y ya te saldrá tal. Bueno, el caso es que a mí también me mosqueó mucho el hecho de que, tras hacer un prólogo que es narrativamente escojonudo, que es un momento muy emocionante y que tú alucinas, te encuentras con una serie de misiones que no aportan absolutamente nada, o aportan muy poco. Pero a mí me da la impresión de este juego, sobre todo por ese último acto, de que no está acabado, de que lo estiraron más de la cuenta con la idea de, pues eso, pues no podían incluir esa subtrama y decidieron estirarlo un poco más. Veréis, a mí esta estructura por capítulos me gusta en Peace Walker, pero porque entiendo su contexto, porque es un juego de portátil, porque a lo mejor no una consola portátil la tienes para jugar un rato, y que un juego te permita, un juego de estas características te permita avanzar en su historia mediante capítulos, pues me parece una idea de diseño bastante razonable. Pero en un juego de sobremesa, en un juego que la historia es importantísima, en la que de hecho jugamos porque la historia, nos involucramos en esa historia, porque nos gusta, te marque un continuará y vuelva Snake al helicóptero, hija, y digas tú, hostia, en el puto mejor momento del capítulo me está cortando para que inicie otra vez, que me vuelva a cargar la pantalla del puto helicóptero, que me tenga que hacer comer todo otra vez los putos créditos y siga la historia. Hombre, A ver, a mí estas cosas no me gustan. Aparte, yo quiero un Metal Gear con la estructura clásica, la estructura de toda la puta vida. En su día, el 4 recibió muchísimos palos. Y es verdad que en algunas cosas las merece por sus vídeos interminables y algunos con muy, muy poca chicha. Pero a nivel de estructura, de mecánica, de, o sea, de la estructura propia del videojuego, lo prefiero mil millones de veces antes de Phantom bueno, Pain. Como dice Oscar, vamos a hablar de las misiones, de su desarrollo. Bien, hay misiones que están francamente bien porque es el beneficio que aporta este mundo abierto. Es decir, hay muchas variantes. Voy a poner un par de ejemplos de misión bien hecha que plantea variantes. Bueno, hay una misión en la cual pues tenemos que abordar un camión. ¿Vale? Un camión que viene protegido por dos tanques y tenemos que abordarlo. De hecho, tenemos el camión, tenemos que robarlo. ¿Vale? Ese es nuestro objetivo. Entonces empezamos la misión. ¿Vale? Primero, ¿qué deberíamos hacer? Coger a un guardia e interrogarlo. Porque nos da, digamos, la clave, la ruta de ese camión. Es un poco gracioso. Bueno, una misión principal está delimitada en el mapa. Vale, tú no puedes salir de ahí. Porque si sales de ahí, te hacen un The Witcher 3. Tú en The Witcher 3, cuando llegabas al final del mapa, te decía, da la vuelta, hay dragones. Hay dragones. Los dragones, mira que los dragones en el universo de The Witcher 3 son más bien escasos. Sin embargo, en el juego debe haber la hostia de ellos, ¿no? Entonces, da la vuelta, hay dragones. Y tú dices, voy a por ellos. De hecho, era una vuelta automática. te ponía a un sitio mucho más atrás del que estabas. Yo empecé a luchar contra dragones, pero no podía. Aquí es lo más o menos mío. Si te sales del mapa, el juego te dice, vas a perder la misión. Bueno, vale, de acuerdo. Era gracioso porque te dice, Snake, tienes que preguntarle a un guardia que te diga la ruta del camión. Y en ese mapa había una única carretera, no había otra. Dices, dime la ruta, toma toda la ruta, por aquí pasa el camión. Efectivamente, por la carretera que ya está en el mapa. El muchas dice, gracias. Te dice el soldado, pero tú eres gilipollas. Muchas gracias, joder, me has solucionado la vida. Bueno, el caso es que interrogas al guardia, pero ojo, no solo para, en este caso concreto, para descubrir la ruta del camión, para descubrir el paradero de un prisionero, para descubrir el paradero de un plano para hacer armas. O sea, interrogar a un soldado siempre te aporta información extra de la misión, lo cual es, la verdad es que es una cosa muy buena en ese sentido, es una aportación jugable realmente buena. Bien, vale, tú ya sabes la ruta del camión, te costó mucho descubrirla y mucho deducirla. Entonces, ahora empieza ya un poco las cábalas. Yo esa misión, al principio, como el camión tardó un huevo en llegar, dije, hostia, pues el camión seguro que parte del punto A y el punto B, y el punto A está en esta base enemiga. Entonces fui corriendo con mi perrete al lado, corriendo a la hostia, aparte, Big Boss no se cansa corriendo, es decir, el tío es inagotable. Llegué a la base, y allí no había camiones ni nada. Yo arrastrándome por el suelo en plan Oscar, y allí no había ni camiones ni hostias. Entonces, doy la vuelta, y de repente me dicen, oye, Snake, tío, que el camión inició la marcha. Dijo, me cago en la puta. Entonces fui al otro extremo del escenario, y el camión paró en una zona petada de enemigos. Dije, me cago en la leche. Pero yo como tengo un par de cojones, dije, pues allá va, allá que vamos, ¿no? Entonces me fui arrastrando, llegas al camión, y del camión sale algo muy jodido. No digo que sale, pero es algo muy jodido. Allí se lió pardísima, pardísima. Bien, cosas que se plantean, variantes. ¿Actuar de día o actuar de noche? Primera variante. Puedes decidirlo. Tú, en tu helicóptero, que es tu centro de mando, puedes decir, quiero que me dejes salir cuando sea de día. Quiero aterrizar cuando sea de noche. En casi todas las misiones, ¿eh? No en todas. Bueno, sí, en casi no todas, efectivamente. Hay ventajas de noche, lógicamente. Es más complicado que te vean, pero tú también tienes la visión limitada, salvo que lleves a Quiet o The Dog, porque son los personajes más chetos del juego. The Dog es un perrete que cada vez que un enemigo lo intuye, hace uff. Los que tengáis perros sabéis que los perros a veces ladran con desgana, como si algo en la vida no les inquietase. No es un ladrido, es un bufido. Es cada vez que ve un enemigo, huele un enemigo, huele una mina, huele un prisionero. Pero es para que no lo escuche. El perro lo hace en bajito. El perro es un puto radar. El perro es un radar. Además, tiene un olfato de la hostia. Nunca vas a encontrarte un peligro, o sea, que te pillen desprevenidos si llevas al perro exacto, contigo, porque te va a marcar en rojo todos exacto, los puntos, o sea, donde hay aquí peligro. Ya empezamos a hablar de los, ya hablaremos después de los compañeros, de su afinidad, etc. Pero digamos que así fue la misión. Entonces yo, cabrón, me metí ahí. Primera variante, ¿de día o de noche? Eso tiene una serie de ventajas, una serie de inconvenientes. Después hay otras variantes que te pueden ayudar. En el caso del el mapa de África, la lluvia. La lluvia te ayuda porque amortigua tus ruidos, tus pisadas, con lo cual es más silencioso. Y en el caso del mapa de Afganistán, las tormentas de arena son una ventaja de la hostia, porque puedes avanzar casi sin ningún problema. Es verdad que no ves un carajo, pero como puedes marcar el objetivo en el tal cual, tienes, más o menos puedes ver. Tienes visión nocturna. Bueno, también tienes visión nocturna, por supuesto. O sea, realmente son variantes que pueden ocurrir. También puede jugar en tu contra, también puede aparecer de repente un camión con enemigos y te han jodido, ¿no? Con lo cual, insisto, hay muchas variantes. Bien, el tema de esta misión. Claro, yo me jodí porque el camión paró una, para una zona petada de enemigos. Pero si tienes paciencia y dedicación, puedes atacarlo en una zona que esté completamente inhóspita, una zona desértica, y que tu ataque, pues, de alguna manera sea más eficiente y no tengas daños colaterales, ¿no? Con lo cual, esa ruta que hace el camión, tú puedes interceptarla de cualquier modo. Y después, una vez consigues llegar al camión, hay dos variantes más. ¿Qué haces con el camión? ¿Te montas en él y lo conduces hasta fuera del mapa? Puedes hacerlo, no es aconsejable. No es aconsejable porque el peligro que hay allí es muy tocho. O si has mejorado el Fulton, ese globito tan bueno, y si te has molestado mejorarlo, que es otra cosa, puedes ir al camión, meter el globito y que el camión rápidamente se pire y ya te lo hayas sacado de la zona del mapa, que fue lo que hice yo, por cierto. Y me funcionó de puta madre. ¿Por qué llegas con la cabeza? Porque yo esa misión, al principio... Bueno, lo que tú dices de abordar el camión donde quieres, yo ya me fui al centro de la carretera, me fui al puesto ese donde para y ya dormí a todos, los elevé con el Fulton. Por tanto, ya cuando llegó ahí el camión ya estaba vacío. Y yo igual lo del Fulton no lo tenía lo suficientemente dopado en ese momento, porque cuando lo intentaba elevar, lo ametrallaban y el camión caía. No. Eso no es que lo ametralles, es que el enemigo ve el globo y dispara, lógicamente. Claro, obviamente. Pero es que ahí estás rodeado cuando te sale ahí eso. Ahí te digo, Oscar, que si te lo ocurras y atacas en una zona diferente, no encontrarás enemigos. A ver, son variantes dentro de la misión. El juego está igualmente en que tú puedes superar la misión de muchas estratégicamente formas, de la manera que te salga eso de los huevos. Pero ojo, también hay otras cosas, porque lo que comentábamos antes, hay misiones que su complejidad de desarrollo es absurdamente simple, que parecen misiones secundarias subidas de vueltas. ¿Por qué subidas de vueltas? Porque básicamente alguien te hace una introducción y lo que hagas aporta algo a la historia, a veces innecesario y irrelevante, pero aporta algo a la historia. Otra misión que a mí me pareció absurda, y es la 30 y pico, cuando ya superas la barrera de la misión 31-32, de rescatar un agente de la CIA que está protegido por los Walker Gears, o sí, los Walker Gears, no recuerdo el nombre, Gear Walkers, estos robots bípedos. Sí, vale. Walker Gears. Exactamente, los Walker Gears. Bien, esa misión yo la empecé. Llegas a un campamento, lo duermes a todo Dios, perfecto, más sin mucha complicación. Llegas a la zona interesante, ves al fulano en el medio con dos Walker Gears en cada lado. Entonces dije yo, es que ya tengo prisa ya avanzar, ya va. El reloj me apura para acabar el juego. ¿Qué hice? Mira, yo ya paso de todo. Voy a matar a estos dos fulanos. Uno se aleja mucho del objetivo, cohete. Otro se aleja mucho del objetivo, cohete. Para mí podía adormecerlos, pero ya fui a la táctica perra. Los destruí sin ningún tipo de problema, con cuidado que la onda expansiva no acabase con el miembro de la CIA. Fui a por el tío de la CIA. Apliqué el Fulton. Misión acabada, rango S. Solz. Me duró 10 minutos la misión. Y es una misión principal. Entonces, hay algunas que el planteamiento es tan simple que ciertamente duelen. Y no solo que duelan, es que además no aportan nada a la historia. No aportan nada a la historia. Y eso dentro de un Metal Gear hace particularmente daño. O sea, si cogemos un cómputo global, las misiones que al hacerlas añaden chicha a la historia, sea por una cinemática o por algún evento realmente interesante, son muy poquitas. Un 30%. Un 30% a lo mejor. Y hay misiones que de verdad parecen secundarias. Secundarias hay 157. 157, ya vamos dando información. Que parecen, insisto, principales, que parecen secundarias, un poco subidas de vueltas. O sea, es muy irregular, digamos, el equilibrio entre la complejidad o posibilidades de las misiones principales. Muy irregular, demasiado irregular. Lo cual denota, insisto, que en este juego pasó algo extraño dentro de su desarrollo. Pero a ver, yo os pregunto, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor para nosotros que estamos jugando al juego? ¿Un escenario más reducido, pero bien hecho, con muchos... elementos, bien construido, o sea, un buen escenario medio, pequeño, reducido, pero bien, o un páramo gigante con cuatro chabolas que nos permite abordar las misiones de diferente manera? Oscar, te voy a contestar. Las dos cosas están bien. Incluso la primera, incluso la aplicación de Metal Gear está bien. ¿Qué pasa? Que tú puedes aplicar de una manera más acertada o menos acertada. Este juego... perfectamente como está, cambiando un par de cosas mínimas, un par de detalles insignificantes prácticamente, puedes hacer algo maravilloso. Maravilloso, tremendo. Incluso con las zonas con las que estamos trabajando, zonas grandes y tal y cual. Todo lo que comentas que sea negativo, lo que sea, se puede justificar, ya sea por trama, ya sea por elementos de diseño, lo que sea. El caso, el problema de este juego es que, como bien decía, es tanto irregular a efectos de gameplay, de cosas... una curva, a lo mejor de dificultad o de retos, absurda en algunos casos, pero el problema también lo está en lo que es la curva de cómo te cuentan la historia. Es, a veces, lo que decía David, ¿no? Esos pretextos mínimos que te avanzan un mínimo en la historia, que parece que es una mera excusa para meterte en una misión más de relleno, intentar engrosar esas horas de juego entre evento importante y evento importante, ¿no? Sí, a mí, de hecho, lo que me pasaba era que, joder, yo tengo poco tiempo para jugar. Y la verdad es que a mí me cabrea el hecho de estar jugando un juego que noto que está estirado a propósito, que no da más de sí. Y me pasó con este. Me fastidió el tema que comentaba antes de que, bueno, acabas de jugar una escena brutal a nivel cinemático y a nivel de narrativo y tal, y luego te encuentras que durante 10 misiones apenas ha avanzado nada. Y yo me sentía gilipollas jugando, o sea, perdiendo mi tiempo en eso. Es cierto que me lo pasaba genial, jugablemente el juego es cojonudo, luego hablará David de ello en detalle, pero es que, joder, es que la mitad de las misiones no aportan absolutamente nada. Y vale, a ver, es complicado que un juego tan grande aporte siempre, pero al menos las principales deberían dar el aliciente suficiente como para seguir jugando es la que trama. Eso que dice Jorge, vamos a ver, hay misiones en este juego que son francamente buenas, son buenísimas. Sí, sí. O sea, Metal Gear 100%. Hay una que a mí me encantó, porque es una base de petada en ellos, una base además con un diseño brutal, que ahí te sientes realmente en tu salsa. Juego de sigilo perfecto. Un puto espía tremendo. Exacto. ¿Cómo te sientes? Pero es lo que dice Jorge, o sea, yo creo que el esfuerzo, una campaña de principal, pues mira, tío, no metas 50 misiones, mete 30, pero cúrratelas más. O sea, con las herramientas que te da el juego, que te da el motor, que te da las posibilidades, cúrrate mejor las misiones. Plantea alternativas, añade más calidad narrativa. O sea, lo que uno busca en este Metal Gear, quizás lo que sería perfecto, es mantener un equilibrio entre lo que vimos del prólogo y lo que después te plantea. Exacto. Dentro del mundo abierto. Y eso es en lo que ha fracasado este Metal Gear. Y ojo, yo no digo, o sea, esto es problemático ya no solo dentro de la saga Metal Gear. Si este juego se llamase Cebollas con VIH, también sería un problema. También sería un problema, porque hay una falta de ritmo, ritmo brutal. Lo que acabas de decir, justo. ¿Entendéis? No es que sea... No, es que como es un Metal Gear... esto falla. No, no. Es que esto sería un fallo en cualquier tipo de juego que planteas ese tipo de desarrollo. Sí, pero... lo vemos peor aquí porque es una saga en la que el ritmo narrativo siempre ha sido frenético. Sí. A mí hay... No sé si es ya de hablar ahora de esto o lo vas a hablar después, pero a mí hay misiones que es lo que estáis diciendo, que son totalmente insustanciales. ¿Eh? Y de hecho, de las misiones buenas y en las misiones de la historia, una cosa que tenían los Metal Gear, cada misión importante, cada zona importante tenía su boss. ¿Ah? Aquí hay dos putos bosses. Otra cosa. Uno, Oscar, y medio. Exactamente, Oscar. Otra cosa que a mí, la verdad es que me ha supuesto, pues, una decepción brutal. Luchas contra bosses, yo he contado dos, que lo recuerde. Son bastante buenos, todo se ha dicho, vale, pero carecen de ese toque épico de otros Metal Gear. Y eso también es un bajón considerable. Es una rotura con los esquemas, bueno, anteriores. Claro, una de ellas, que... a nivel de epicidad, sí que está bastante bien. Sí, sí, sí, una sí, que está francamente está bien. Muy pero, bien, está pero, claro. Sí que es verdad que la otra no aporta nada. Pero se echan en falta este tipo, joder, de misiones. Jorge, uno piensa, Snake Eater, Metal Gear Solid 1, incluso el 2, incluso el 4. El 4, aunque me parezcan un poco carismáticos los bosses, pero que cada zona tenía su boss. Exactamente, o sea, hay una rotura de esquemas que yo no achaco algo deliberado, sino el problema que comentábamos, que yo comenté con Víctor hace algún tiempo, bueno, con Víctor, contigo Oscar, contigo Jorge, yo creo que en este desarrollo ha pasado algo que les ha impedido meter todo lo que tenían en mente. Pero es que es más, Peace Walker tiene la misma estructura, sí, narrativa, y tiene cuatro veces más bosses. Sí, efectivamente. Yo estoy convencido de que, bueno, de que está inconcluso el desarrollo y de que lo que haya pasado tiene que ver con la conclusión de Konami y Kojima. De hecho, es que a mí la impresión que me da, es una teoría que me comentó Víctor y que yo estoy completamente de acuerdo. El tío les dijo: necesito más pasta y más tiempo. Y le dijeron: ni de coña, ya te dimos 80 millones, 80 putos millones. Y trajiste a Kiefer Sutherland y me cago en Dios. No hay más pasta. Y él te dijo, pues, ala, chao. Y así. Sí, yo creo que cada vez lo creo más, que el motivo de la marcha de Kojima de Konami es: quiero más pasta para acabar el juego. No te la damos, te dimos 80 millones, sí, arréglate con eso. Sí. Y ahí te dijo, ah, sí, pues mira, yo me voy. Y dejó, yo creo que el juego estaba a un 75%, a lo mejor, un 80%, no sé cuánto estaría, que probablemente sea eso. Lo tenía bastante avanzado y tal, pero no estaba acabado. Y dijo, mira, mete estas misiones, teníamos que hacer 50, pues mete 7 misiones en extremo y tal, y lo cerramos así, juego, y a tomar por culo. Pero, Víctor, si es que vamos a ver, ya se ha confirmado desde hace tiempo que falta el episodio 3. Si ese vídeo que se ha mostrado de la edición coleccionista es del episodio 3, si en el tráiler este que os decía que es un spoiler uno tras otro, me dieron secuencias que eran del episodio 3, cuando aparecía Big Boss en esa especie de lugar hecho una puta mierda. Por ejemplo, en una escena en la que se ven cadáveres de niños quemados y cosas así, eso no sale en el juego. Eso no lo vais a jugar. No lo vais a ver nunca. Lo veréis en el tráiler, pero no lo vais a ver nunca. El problema es que este tema de pasta ya creo que por lo menos dos veces ya Kojima le pidió a Konami pasta para acabar el juego. Y a lo mejor la primera fue, no te vamos a dar más pasta. Podemos buscar una manera de financiarte más, que sigas haciendo el juego. Así que te haces un prólogo, lo sacamos y con lo que consigamos, pues sigues produciendo The Phantom Pain. Sacaron Ground Zeroes. Conseguirían algo de pasta, siguieron con el juego. Bueno, supongo que el desarrollo iba a seguir hasta este punto. Incluso, Oscar, Ground Zeroes a lo mejor formaba parte del proyecto original. No creo que Kojima tuviera eso en mente. En todo caso, está claro que eso fue para financiar el resto del proyecto. Por supuesto, y ya lo hablamos en su día. Un juego costosísimo, ¿no? La idea original, lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo y ya nos olvidamos, era lanzar dos Metal Gear, Ground Zeroes y Phantom Pain. ¿Qué pasa? Que por motivos X, Ground Zeroes, su contenido en comparación, me refiero en cantidad, es que es ridículo en comparación con Phantom Pain. O sea, ha habido un problema de base, pero inicialmente la idea era lanzar dos Metal Gear. Se ha hecho por una forma pues muy sui generis, como ya habéis comprobado. ¿Vale? Ha sido raro, Ha sido extraño. En cualquier caso, hemos tocado yo creo que el tema principal, la estructura de las misiones principales, algunas con contenido cero y sustanciales. Me recuerda el caso de Mafia 2, que había misiones que decía, pero vale, he jugado esto y no sé qué coño he jugado porque no me ha aportado nada. Su estructura y la cadena narrativa es muy discutible, pero sobre todo su estructura caótica, ambigua, extraña, que al final acaba despistando al jugador completamente. Y es un Metal Gear, creo que es imperdonable. Pero no solo un Metal Gear, en cualquier juego que pretenda tener un desarrollo de este estilo. Hombre, y lo peor, que es la repetición sistemática de los mismos objetivos. Exacto. Misión tras misión. Bueno, pero eso ya es otro tema. Bien, vamos a hablar de las misiones principales, ya vamos a hablar de los aspectos de juego, que son bastantes, ¿vale? ¿Qué más misiones hay? Las secundarias, 157, son muchas. Son muy variadas, lo que pasa es que son 157 y al final la sensación de reiteración es constante. Ojo, yo voy a decir una cosa. Este juego es tan bueno en lo jugable, que en mi caso pues llevo un 90% de misiones secundarias y me divierto como un puto enano. A mí me dices, vete a rescatar este fulano. Ya lo he rescatado 20 veces, pero lo hago otra vez, no pasa nada. O sea, jugablemente es tan bueno, ya comentaremos por qué es tan bueno, que el tema de las misiones lo haces. 157 misiones secundarias de todo tipo. Rescatar prisioneros, destruir tanques, destruir vehículos blindados, destruir pues soldados particularmente... infantería pesada. Sí, infantería pesada, exactamente. capturar animales especiales, exóticos. Más cosillas. Bueno, acabar con un tipo de enemigo que mejor no voy a decir, sería un medio spoiler. Rescatar a soldados que sobrevivieron al ataque inicial, los deambulantes, soldados deambulantes del ejército Sans Frontiers. Y bueno, algunas más por ahí que es posible que me haya dejado en el tintero. Hay mucha variedad de ellas, pero claro, se repiten constantemente. Son tantas que del mismo tipo tienes que hacer unas cuantas. Pero ojo, un detalle. Van aumentando en dificultad. No es lo mismo hacer la misión de infantería pesada número 2 que hacer la número 15. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque aumentan el número de soldados, la zona en la que están, pues es más beneficiosa para ellos, la cosa se complica. El tema de los tanques, pues lo mismo. El primero, un tanque, destruyes un tanque con 2 soldados y después destruyes un tanque con 2 soldados, con 8 soldados y un helicóptero volando. Con lo cual la complicación, van creciendo en complicación. O sea, no es siempre lo mismo, ¿vale? Y por cierto, si insistís y hacéis muchas misiones secundarias, al final tendréis sorpresa. Una sorpresa que más bastante anecdótica, bastante graciosa. Con lo cual, animaros a hacerlo. Porque no solo que sea divertido y puedes hacerlas muy rápido, es que además esto permite también beneficiarte en cuanto a la economía de guerra de la que ya hablaremos. Con lo cual, es una buena forma de farmear nivel de forma indirecta, ya explicaremos por qué, y de conseguir recursos. Óscar. Pero para esa sorpresa, ¿cuántas necesitas hacer? Pues mira, me saltó y creo que, a ver... Yo 90% a lo mejor de las misiones. Ah, vale. Yo llevo 90 misiones. Debe ser un 58%. O no llega al 60%. No, 90% de misiones, ¿eh? Llevo 90 misiones. Ya. Llevo 90 misiones que serán el... No llega al 60%. No llega. Yo llevo ahora mismo casi el 90%, 120 y pico, 130, ¿vale? 130 misiones más o menos. Tiene recompensa, un detalle bastante gracioso. Misiones de despliegue. ¿Qué es esto? Bueno, si os acordáis, en Assassin's Creed Brotherhood, ¿vale? Una entrega bastante carismática de la saga, nosotros podíamos enviar asesinos a que hiciese misiones. Nos daba recursos y dinero, ¿vale? Con una serie de requisitos y con una serie de riesgos. Aquí es más o menos lo mismo. Tenemos una serie de unidades con sus propios recursos, su propio nivel, y tenemos que mandarles a hacer misiones. Hay dos tipos de misiones de despliegue. Están las misiones principales, ¿vale? Con requisitos que van creciendo en cuanto a exigencia, por ejemplo, pues mandar X número X de soldados, añadir un vehículo, añadir un vehículo blindado, añadir un tanque, añadir Walker Gears, o sea, los requisitos van creciendo y la complicación para tener éxito también, te dan un porcentaje de éxito, entonces va creciendo eso. Luego están las misiones, que aquí me gusta bastante este detalle, que de alguna manera repercuten en el propio juego, son las misiones de destruir alijos, alijos de cascos, de escopetas, de armaduras, de linternas. ¿Para qué? Si hacemos estas misiones, que son bastante cortas y sencillas de acometer, pues conseguiremos que después en la partida normal los enemigos efectivamente tengan menos recursos, tengan menos cascos, con lo cual es más fácil noquearlos, matarlos directamente o dormirlos, o tengan menos escopetas, que es un arma muy puñetera cuando te ataca un soldado con escopeta, o tengan menos armadura, que es lo máximo. Un soldado con armadura completa es un hijo puta que hay que tener en cuenta, porque es un tío casi invencible. Sí. A no ser que lo noquees o le metes un cohetazo. O le tires una granada y le huele la armadura. Si no lo quieres matar cuerpo a cuerpo, cuerpo nada a cuerpo, más. Nada más. CQC, sí. O sea que la cosa está... Hay que hacerlas, insisto, son cortitas, no cuestan nada, nos dan beneficios y también nos permiten conseguir recursos pues de combustibles, metal común o bueno, etc. Eso también nos permite después el sistema de crafteo de armas, ¿vale? Del que ya hablaremos después. O sea, esta misión te explica, hay que hacerlas, no nos cuesta nada, nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente designarlas y tener una serie de beneficios extra. ¿Ibas a decir algo respecto a eso, Oscar? Bueno, respecto a la misión de despliegue. Pues también están, digamos, el modo online del juego, que son la creación de las bases FOB, ¿vale? ¿Cómo son estas bases? Pues bases que básicamente podemos atacar para conseguir recursos, que son de jugadores, o también tenemos que repeler ataques. Es una especie de guiño, guiño, guiño a Demon's Souls, Dark Souls. O sea, es un mundo persistente en el cual, digamos que es otra base a mayores, tenemos que invertir en ella, tenemos que invertir recursos en ella para que crezca y sea más sólida en su defensa, y también podemos nosotros atacar la base de otro jugador, con lo cual es una especie de modo online o semi-online que está bastante bien, aunque bueno, si queréis podéis jugar en modo desconectado para que no os molesten durante la partida y centraros en dentro de lo que es ya la propia lógica del juego. De todas maneras, esas bases también aportan a la base para un solo jugador. Sí, por supuesto, también puedes aumentar el número de soldados y demás, efectivamente. Pero bueno, ya os digo, si no queréis que os interrumpan porque hay un ataque a un jugador, podéis jugar en modo desconectado y se acabó, como pasa perfectamente en los Dark Souls, Demon's Souls. Bueno, siempre está bien añadir este tipo de misiones porque dan variedad al asunto, ¿vale? Entonces tenemos estas misiones que, ya digo, dan bastante rejugabilidad. Es recomendable hacerlas para el sistema de evolución del personaje. Es un sistema indirecto, me explico. Aquí el centro neurálgico del juego es la Mother Base, cosa que ya pasaba en Peace Walker. Lo que pasa es que ahora que aquí se ha expandido hasta límites insospechados. La Mother Base es nuestra base, es nuestra casa. Hay que darle de comer. Tenemos una economía, tenemos ese la PMB, ese Producto Militar Bruto, que es nuestro dinero, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que invertir en la base. La base tiene una serie de departamentos, pues, por ejemplo, pues departamento de I+D, departamento de apoyo o de pabellón médico, entre otros, que nos permiten pues ganar nivel a base de hacer misiones y demás, que su nivel crezca y también nos permite aumentar el rango, aumentar la capacidad de estos departamentos. Y eso redunda en la posibilidad que tienen estos departamentos para hacer objetos. Objetos de cualquier tipo, os hablo de armas, armaduras, gadgets de todo tipo, el sistema Fulton, el helicóptero, ítems para los compañeros, cualquier cosa que se os venga a la cabeza se puede mejorar y se puede perfeccionar. O sea, tú puedes empezar con armas X y te gustan esas armas, pero también puedes conseguir armas mejoradas dentro de esa misma especie. Y de forma constante y continuada. Incluso puedes conseguir, digamos, planos que te permitan acceder a nuevas armas. Incluso hay soldados, porque vamos a ver, para hacer un arma hay dos tipos de requisitos, el nivel de tus departamentos y requisitos de materiales, ¿de acuerdo? Pero luego también a mayores, en armas más tochas, hay requisitos de especialización. Por ejemplo, ingeniero de materiales o experto en supresión de sonido. ¿Cómo se consigue esto? Con soldados que sean especialistas en esa materia y que tenemos que atraer a nuestra base. Deciros que en las misiones principales hay objetivos principales y secundarios, pero aparte de eso también te indica, cuando haces una misión secundaria, lo que puedes conseguir en esta misión. Puedes conseguir un plano concreto o puedes conseguir un soldado que esté especializado en una materia concreta. Con lo cual, siempre es recomendable, insisto, currárselo, explorar todo, farmear contenido, es decir, conseguir objetos y alimentar vuestra base, porque eso al final repercute en vosotros mismos. Snake no tiene nivel propio, no es que crezca, no tiene nivel propio, no hay un nivel, por así decirlo, pero sí puede aumentar la calidad de sus materiales, de sus armas, de sus armaduras, con lo cual al final sí que progresamos en la aventura y nos hacemos mucho más peligrosos y eficientes. Mira, ahora que hablas de los objetos que se pueden craftear, me viene al pelo para hablar de uno de los temas que a mí me jodió bastante. En Metal Gear 5 Phantom Pain puedes craftear camuflajes que no te sirven absolutamente para nada, porque se han cargado el sistema de camuflaje de Snake Eater y de... A ver, Oscar. Y del 4. Yo estoy de acuerdo contigo parcialmente. Es verdad que es un sistema quizás demasiado simple, porque tú no tienes un porcentaje de camuflaje. Tú te pones una pintura o un traje concreto, no sabes exactamente qué rango de protección te da. Pero yo sí he notado mejores cuando, por ejemplo, vas a pelo con un traje random a cuando vas con el traje de sigilo. Sí que he notado mejoras. Lo que pasa es que eso no se manifiesta en un porcentaje, insisto. No, pero es que, a ver, es que se han dado casos de ir con un camuflaje negro en una superficie, sí, o sea, donde destaca completamente, sí, un soldado enfocando con una linterna, sí, a 3 metros de ti, tú en cuclillas con un enemigo a la cuestas porque lo vas a... un rehén que te lo vas a llevar, sí, ojo, y que no te ve. Pero tiene una razón, lo había ya en Grunceros. Si coges un enemigo encima, el color del camuflaje del enemigo te ayuda. Sí, es verdad. En Grunceros, en los consejos, te lo comenta. Pero vamos a ver, es que da igual el camuflaje que lleves. Si estás tumbado y si estás ya en modo sigilo con la cabeza ya agachada y todo, ahí ya eres... Es que da igual el camuflaje que lleves, ahí ya eres invisible para el enemigo. Bueno, a ver, Oscar, yo aquí estoy parcialmente de acuerdo. Es verdad que a veces ves situaciones que dices, joder, es que no me han visto. Es absurdo. Está al lado. Pero vamos a ver, yo creo que hay que ser un poco razonables. Creo que la intención de Konami o de Kojima en este caso es ser un poco benévolos, ¿vale? Si este juego fuese 100% realista, pues sería prácticamente imposible pasar desapercibido, porque aquí el fulano te vería. Tú me pusiste el ejemplo de Splinter Cell el otro día. Bueno, Sam Fisher lleva 3 gafas, lleva una gafa que emite 3 luces verdes y que parece un guardia civil de tráfico de noche y nadie dice nada. Es verdad, pero los enemigos son más listos. Bueno, que si no vas, si vas a 20 metros en Splinter Cell te ven. Pero aquí, si vas a 20 metros, bueno, aquí puedes ir corriendo, Oscar, que no pasa nada. Yo he visto cosas que confirman y desmienten eso, o sea, para bien o para mal. Hay enemigos que están a una distancia considerable respecto a ti y ya sospechan, ya te ven, ¿eh? Y dicen, hostia, ¿qué pasa ahí? Algunos, y a medida que avanzas el juego, vale. Y los snipers te van a ver. Los snipers te ven ya, vamos. Pero, estás tumbado, pero es lógico que te vean. Sí. Pero es que hay momentos que son completamente absurdos. Y una cosa que es impepinable, que el tema de los camuflajes está terriblemente desaprovechado. Sí, eso es verdad. O sea, yo, sinceramente, yo estuve usando la mayor parte del juego el traje de sigilo, que creo que sí aporta un índice de mejora considerable. Pero los camuflajes en sí, yo no he visto mejoras sustanciales. Pero en cualquier caso, el problema es que no te dan... Porque claro, el juego te da una descripción bastante random, ¿no? Con este traje en superficie tal serás más difícil verte. Bueno, vale. Pero no hay un porcentaje de camuflaje como si tenías Snake Eater. No es algo que tú puedas saber a ciencia cierta. Quizás en un juego de sigilo eso sí es un problema. Pero yo creo que aquí hay que entrar un poco en la lógica del videojuego, en las ciertas licencias que se permiten. Por ejemplo, el tema de D-Dog. D-Dog es un perro que cada vez que vuela, que hace ¡wow! Si 80 cosas en pantalla va a hacer 80 ladridos, tenlo claro. Aunque sean ladridos desganados, de perro que está hasta el huevo de ladrar. Y luego también una cosa graciosa. El tema es que a veces, yo qué sé, me pasó varias veces. Estás tumbado y Dog pues hace sus cosillas de perro. Entonces va a mear o va a visitar algo. Entonces hay un soldado que dice, hace ¡fus, fus, fuera, perro! Y es un perro que va con un traje que parece el chucho de Iron Man. Dice, ¡fuera, perro! Le da igual que lleve una armadura extraña. Dice, ¡fuera, chucho, no te veo! ¡Fuera, sale ahí! Sí. A ver, hay cosas que lógicamente el juego se permite unas licencias que en otro sentido, aplicados a la vida real, no tendrían puta lógica. Aparte, tampoco tiene nadie puta lógica pide que eso. Un perro lleve un parche, joder. Y un cuchillo en la boca. Bueno, yo ya se lo saqué todo eso. Pero yo tampoco pido eso. Yo lo único que pido es que algo que funcionaba en la saga y que a mí personalmente me gustaba, que no me lo quiten. Pero yo no creo que te lo hayan quitado, Oscar. Lo que pasa es que Oscar, no ha sido tan perfeccionista como otros Metal Gear. Yo creo que solo hay una cosa. En toda esa Metal Gear ha pasado eso de que estás cerca, no te ven. Ha pasado en todos. ¿Cuál ha sido el asunto, el punto de inflexión? Que al tratarse en un juego de espacios tan abiertos, las distancias, a veces, te juegan esa pasada de decir, oye, a esta distancia un ser humano lo verías. ¿Por qué no me ve? Claro, si juegas a Metal Gear 2, son pasillos. Si juegas a Metal Gear 3... Son zonas limitadas de espacio también. En Metal Gear, en Snake Eater, en Metal Gear 3, Los enemigos no eran idiotas, pero, y te veían. Sí, pero Oscar, te voy a decir una cosa, es lo que dice Víctor. Son escenarios mucho más amplios y hay más enemigos en pantalla, ¿eh? Entonces, las posibilidades de que te vean son también, hecho, realmente son mayores. Deberían, fíjate, ser mayores. Hasta que, no, hasta son, qué punto son. Cambia el asunto que Metal Gear Solid 5 es impensable jugarlo sin los binoculares. Si no los usas. No, por supuesto. Sí, es, o sea, bueno, no, si llevas al perro da igual los... Bueno, los el perro o Wyatt, pero son cosa, cambios muy importantes. Sí, sí, esta sí. Es una cosa muy interesante porque los binoculares nunca sirvieron para nada. Realmente, no los llegas a aprovechar en el juego. Y en este juego han sabido aplicarlos de una manera que te resulta una herramienta útil. Yo, por ejemplo, antes de entrar en cualquier base, pues desde lejos miraba, sí, y examinaba la situación. Marcas. Por cierto, sí. Cosa sacada de los Far Cry. Por cierto, prismáticos, ¿eh? Prismáticos, bueno, sí. Digo binoculares. Ya no, como... para que viene al caso decir que la traducción que nos ha llegado aquí es traducción es neutra. No, y mala. Y mala, no, bastante es mala. Es que es mala. Hay cosas que se traducen como que no es el significado real. Base madre. Los ortográficos, base madre. Semánticos de todo tipo. La traducción es bastante desastrosa. No porque sea neutra, sino porque es mala en sí. Por cierto, hablando de cosas que se pueden mejorar, puedes mejorar los binoculares, los prismáticos, el iDroid, todo, insisto, todo. El helicóptero, insisto, en ese sentido las posibilidades son casi infinitas. O sea, puedes ser un paria al principio y ser un puto dios al final del juego o por el medio. Si te lo curras y farmeas recursos y nivel, el juego es otra experiencia y te sientes orgulloso de ello porque tu Snake lo parte, parte la pana. Por cierto, dice Lisbeth por el foro, es que el juego va entre dos extremos. O bien estás a 3 metros y no te ven... O estás a tomar por saco y te detectan por el olor porque vas lleno de barro y sangre. No es ni medio normal, hostia, no. Que es prácticamente eso. Jorge, ¿ibas a decir algo? No, era algo que tenía en la cabeza, pero ya me he saltado luego. Ya si te acuerdas, ya lo comentas. Bueno, hemos comentado, pues yo creo que el tema del farmeo, insisto, es importantísimo. Si queréis que sea una experiencia grata de verdad, curraros las misiones secundarias, ganar recursos. Y habéis recompensado ese esfuerzo, al menos hasta la visión 30 y pico, todo lo demás da igual. Pero, o sea, el sistema de farmeo a mí me gusta bastante. Y la sensación, o sea, una cosa, lo mejor de este juego para mí, y es lo que me obliga a seguir jugando, y aunque haga una misión que he repetido 800.000 veces, es el control sobre Snake, sus posibilidades. O sea, es un control tan intuitivo y tan perfecto que te sientes un puto ninja. O sea, el tema de ser sigiloso, de arrastrarte, de moverte, de interactuar con el entorno, incluso este movimiento que yo lo hago de forma sistemática, aunque no tenga ningún tipo de utilidad en ese momento, lo de tirarte en plancha me parece brutal. Cuando tú, por ejemplo, estás luchando contra un puto tanque que de un disparo te machaca vivo, entonces disparas y sales corriendo como un cabrón y de repente te tiras en plancha unas piedras que te cubren, eso, amigos, es épico. Sumergido. Es épico. O, por ejemplo, te están tiroteando y entonces encuentras algún tipo de cobertura y también te tiras para quedarte tumbado y después, bueno, poder retomarlo. De hecho, es muy útil si tienes francotiradores disparándote. Sin porque duda. Esquivas las balas. Sin duda. Con eso, ¿eh? O sea, el control sobre Snake es perfecto, perfecto. Realmente, en ese sentido, jugablemente, como juego de sigilo, aunque Oscar discrepe, para mí jugablemente es el mejor Metal Gear con mucha diferencia. Sí, para mí también. En eso sí, sí lo han bordado. Me parece la hostia este juego. De hecho, es un juego que funciona también en eso, que es divertido. Es divertido. Aunque no te aporte nada a efectos de historia lo que estás jugando, sigues jugando porque te parece tan entretenido que es que lo sigues haciendo. Sin duda. Es una delicia manejar a Snake y las situaciones a las que te enfrentas y tal. Hasta el punto de que incluso habiéndote acabado el juego dices, me apetece jugar a Metal Gear. Exactamente. Es adictivo. Es verdad, ojo, es verdad que esto sí empezó a pulir desde Metal Gear Solid 4. Eso iba yo. Metal Gear Solid 3 Subsistence. O sea, cuando ya se cambió el tema de la cámara, con Peace Walker ya, digamos, fue la confirmación, con Metal Gear Solid 4 también se dieron pasos muy importantes, pero con este Ground Zeroes y Phantom Pain ha sido la confirmación. Esto ya comentamos en su día respecto a Ground Zeroes. El control sobre Big Boss es excelente. Y eso le da un plus de calidad al juego que a mí me parece magnífico. Yo, de hecho, quiero que recordéis el 4 y realmente no hay tanta diferencia con respecto a Phantom Pain. El control de Snake en el 4 ya era un control era realmente bueno. Sí. Pero y es tenías más fluido en Phantom Pain. Mucho más fluido. Mucho más, fluido. No mucho sé. Más intuitivo, Oscar. Lo digo porque lo he jugado recientemente el 4. Y aparte, Snake ahí tenía algún movimiento que desapareció. Obviamente porque el tema del camuflaje también medio desapareció y ya... Los movimientos el movimiento sexual. Sí, el movimiento ese sexual. Bueno, ojo, era muy marica ese movimiento. Si hay movimiento que te permite aumentar tu rango de sigilo, que es cuando estás tumbado, pulsar el triángulo. Claro, ese es el modo sigilo. Eso es ya modo es sigilo extremo, antes. Pero también está en Phantom Pain. ¿Te refieres a ese? No, no, no. No, no, ese movimiento sexual que hacía Snake. Ah, bueno, sí, vale. El que podía rotar, sí, podías sí, pero serpentear, pues reptar. Te digo que en Phantom Pain también está el extra sigilo. Cuando no quieres que ni Dios te vea. Sí, sí, sí, es el que te comenté antes. Muertos. No. Que agachas la cabeza, incluso la cámara parece que se... Sí, que sí. Es la táctica... Si claro, no ahí, miro, no me vengo. Ahí es el que te decía yo, que en ese modo da igual el traje que lleves. Sí, ahí ya es muy complicado el, que te el tío vean. Para verte tiene que pisarte. Exacto, es un poco absurdo, pero bueno, está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Venga, luego es de más cosillas. Hemos comentado bastante sobre estos temas. Tema compañeros. The Horse, Quiet, The Dog y el Walker Gear. El Walker Gear, bueno, yo la verdad es que lo he utilizado muy poquito, es verdad. Lo comentaba con Víctor el otro día. Este aparato, cuando lo mejoras al máximo, a veces sin mejorarlo, si lo coges y te dedicas a correr hasta el final de un nivel, es posible que consigas. Y no solo eso, si mejoras, si le pones el lanzador este de Fulton, lo mejoras al máximo, es la cosa más cheta que hay. O sea, el juego se te hace un paseo en cualquier dificultad. En algunas misiones, el rango S es facilísimo, es una especie de tema que no he sabido equilibrar. El tema del Fulton, es que Metal Gear también tiene detalles. Aunque sea el Metal Gear, menos Metal Gear, hay detalles que a mí me encantan. El tema del Fulton, cuando lo mejoras al máximo, no tienes un Fulton, tienes un puto agujero negro. El Fulton es ese globo con el que extraemos vehículos y personas. Ya explicamos antes en la misión esta del camión. Bueno, pues este agujero de gusano diréis, joder, esto es una fricada. No es una fricada. Cuando tenéis este elemento activado y lo aplicáis... Hay una ventaja brutal. Aparte de que la eficiencia es tremenda, o sea, quiero decir, el objeto que sea en cuestión lo absorbe casi al instante, no puede ser destruido, no puede ser impedido. ¿Me explico? O sea, tú cuando usas un Fulton con globos, si el enemigo lo ve, puede disparar al globo y joderte el invento. Pero con esto el agujero de gusano no es posible. Pero hay más. Si tú, por ejemplo, aplicas el Fulton a uno de estos cajones gigantes o de materiales, vale, de estas cajas gigantes con materiales, y te subes encima de él justo cuando estás subiendo el Fulton, te teletransporta a tu base. Sí. Es un detalle graciosísimo, pero es así. Yo no llegué hasta el final, porque cuando vi que yo también me elevaba, me tiré de... Sí. Dije, no vaya a ser que se me jode el episodio y... Pruébalo. Te teletransporta y es una cosa bastante graciosa. De hecho, hay otras maneras de teleportarse en el juego. Por ejemplo, si sabéis estos sitios que son como una... Como una especie de pasarela con un cartel. Sí, sí, sí. Pues ahí, si tú coges la caja de cartón y te quedas esperando. Ah, bueno, sí. Bueno, llevan. Es como viaje rápido, te lleva a cualquier sitio. Antes tienes que coger el cartelito. Efectivamente. De los diferentes sitios. Cierto. Muy cierto. Pero os digo, hay detalles que son geniales y que, bueno, siempre son detallitos que se agradecen en los Metal Gear. Pero os digo, Quiet, The Horse, igual que el Gear y The Horse realmente. No deja ser un caballo que te lleva de un sitio a otro. Tiene la habilidad especial de cagarse. Es muy gracioso. Y la mierda resbala de los vehículos. Exacto. Si pones la mierda, se van a la mierda los vehículos. Tiene un detalle, o sea, tiene su aplicación lógica, aunque realmente sea el personaje. Yo lo utilicé mucho al principio por una cuestión de comodidad, pero luego no lo utilicé nada. Me dedicaba a correr y usar el helicóptero. Sí. Bueno, está bien. Pero es hostia. O sea, tú piensas que tiene un caballo que dice caga y caga. Lo hace. Lo hace tal cual. Animal. Es un caballo tan adiestrado que es capaz de cagar a órdenes. Exacto. Y a 40 metros tuya, sí. O sea, de ti. Exacto. Que el tío, el caballo te escucha y suelta no, el no, no es que te escuche, es que se teletransporta al caballo. Además, lo llamas y aparece... Pero tú puedes... Como sardinilla. Yo creo que todos los que hemos jugado The Witcher le hemos llamado ese caballo sardinilla. Sí, sí. Yo no. D-Dog para mí es la estrella de este juego. Cuando llevas a D-Dog, eres un puto dios. Ya lo explicamos antes, D-Dog huele todo. Y puedes decirle, D-Dog mata a ese cabrón y lo mata con un corte de cuchillo. D-Dog tiene sus cosillas, o sea, siempre la ya toca los huevos. D-Dog es el típico personaje que a veces le dan ramalazos de Shiva Lomar. Entonces tú, por ejemplo, estás concentrado apuntando a un tío al jerolo y de repente el perro se te pone delante. Y dice, saca, perro, joder. Es verdad. Pero bueno, la verdad es que el perro mola más. Y a mí me encanta cuando es el ladrido de mierda. Uf. En plan, yo estoy hasta los cojones de ladrar y decirte que hay enemigo aquí o hay una mina aquí. Así que, tío, tenlo en cuenta. Y por supuesto, hay un sistema de afinidad. Cuanto más estemos con ellos, más crecerá la amistad con ellos y más cosas podrán hacer. ¿Vale? En caso del caballo, es simplemente hacer kilómetros cabalgando, y con Quiet y D-Dog es dándole órdenes. Exacto, dándole órdenes. En el caso del perrete, pues es, insisto, matar enemigos. Bueno, matar enemigos, me refiero a matar un enemigo, porque si no, no va a hacer nada. O sea, con un enemigo que ves que te falta uno o un par de ellos, quizás sí puedes dar la orden para matar. No os penséis que tienes esa orden y ya pues, perro, mata toda esta base. No, no, no es eso tampoco. Bueno, con Quiet sí. Con Quiet a sí. A veces. Vamos a pasar a Quiet. A veces. Quiet es el personaje, bueno, para mucha gente es la estrella de este juego. A mí es un personaje que me ha gustado mucho por lo físico y por lo interior. ¿Sí? Yo reconozco que quizás está hipersexualizado. ¿Y qué? En el 2 no jugabas con Raiden en pelotas. Además, vale, hay que decir, lo de Quiet es bastante exagerado por los gestos también y todo eso. Hay que decir que es un personaje muy interesante, pero es que está hipersexualizado y no te lo tomas en serio. Mira, otro detalle de Metal Gear. Cuando tienes a Quiet con una amistad muy alta y la tía ya aquí de tema, porque claro, tú estás en el helicóptero y puedes mirar a Quiet. Entonces Quiet lo que hace es te mira así con plan que me estás mirando, hijo puta. Es una cosa en la cual se te pone a mirar fijamente y luego te pone el culo en pompa. Hombre, en fin, es innecesario y muy gratuito, pero vale. Y la escena esa de la ducha bajo la lluvia, bueno, muy tierna, pero un poco. Bueno, yo esa no la vi. Es muy sexual. Mira la mica, la subí. Bueno, espera. Yo vi una que tenías que tener el requisito de tener la afinidad al 100% y creo que solo era eso. No, y hacer una y fumarte los puros. Durante días y días para que tu personaje, para que Snake oliera mierda. No es la misma. No. Bueno, el caso es que Quiet, como dijo Jorge y comentó antes Víctor, es muy eficiente. O sea, tú puedes decirle, Quiet, cúbreme. Una orden que conseguimos a base de tener afinidad con ella. Ojo, no es que la conseguimos desde el principio. Entonces Quiet lo que hace es, más que cubrirte, no, se carga a todo Dios que vea. O se lo carga o lo adormece. Depende del arma que le des. Porque tú puedes asignar objetos a tus compañeros. ¿De acuerdo? Es tremendamente eficiente, aunque eso sí, Quiet tiene esas cosillas que la hace muy particular. Quiet es posible que de repente desaparezca, no lo vas a verla hasta media hora después, ¿vale? Es muy caótica, muy irregular en su presencia respecto a Big Boss. Y después también tiene el hándicap de que es muy fácil ganar amistad con ella, mucho más fácil que D-Horse o D-Dog, muchísimo más fácil. Pero insisto, esa actitud tan extraña que tiene a veces hace que sea un personaje complicado. Ya os digo, en ocasiones cuando te hace falta no está y te puede dejar en bragas. Pero la no puedes, ocurre siempre, pero bueno. La puedes mandar tú a donde vayas a ir desde el iDroid. A veces, bueno, sí, hay las misiones de reconocimiento, puedes decir que reconozca un lugar o puedes decir que tenga una actitud de ataque. Pero cuando tiene actitud de ataque, en ocasiones, cuando te hace falta, no aparece o quieres llamarle y no aparece. No, necesita como atalayas, necesita zonas altas para poder funcionar. Si sí, no, ahí no pero aparece. Igualmente, o sea, ha habido veces en las cuales no ha aparecido. A lo mejor es que en esos momentos no tiene una amistad con ella muy profunda y me mandó a tomar por culo, que puede ser. Y ocasiones, a lo mejor también, Víctor, porque dices, no hay zonas que sean perfectas para ella. Aunque realmente yo no he visto eso. En Quiet he jugado bastante. Y cosas a veces en las cuales aparece y no aparece y te jode bastante. Aunque bueno, es un personaje muy cheto y merece la pena mejorarlo al máximo. Y si tu compañero es fundamental, hay gente que se ha quejado porque facilita mucho las cosas. O en el caso de D-Dog, es cierto. Lo que pasa es que D-Dog tiene la gran ventaja de que te permite avanzar de forma más fluida en el juego. Mucho más fluida, hacer misiones secundarias de una forma más directa. Y a mí es un personaje que me gusta bastante y hace que la aventura sea más disfrutable, incluso, aunque bueno, es demasiado cheto. En cualquier caso, insisto, un complemento muy bueno, jugablemente aporta alternativas, añade más toque estratégico y está francamente bien, ¿de acuerdo? Con lo cual tenedlo en cuenta, quién lleváis y cuándo lo lleváis. Ojo, se puede perder amistad con dos cosas: atacar a tus compañeros, que puede ser. Yo, por ejemplo, te doy una patada a un tío y le doy al perro sin querer. O en ocasiones también pasa que tú puedes, por ejemplo, con tu droid, puedes pedir que se saque un compañero y que venga otro. No hagáis eso. Porque si hacéis eso, el compañero que se va a enfadar y vais a perder amistad con él. Así que, yo ojito, ya no lo hice nunca. Pues pasa. O sea, si tú dices, mira, Quiet, no me vales, quiero al perro, se enfada. y pierdes amistad con ella, ¿eh? Otra cosa que tenéis que evitar es, cuando lleváis un vehículo, atropellar al compañero. Porque yo hubo un momento que bajé del helicóptero y dije, ah, bien, mi vehículo está ahí. Enciendo el coche y digo, a toda hostia. Y oigo, empiezo a oír, que era Quiet. Y yo, hostia, y veo abajo. Tu reputación con Quiet baja. Y así. Es culpa de la tía gritando, saco y yo. Hostia, ¿qué pasa? ¿Que pise algo? O tal. Y estaba ahí debajo del coche. A mí me pasó en una misión de estas de destrozar un tanque. De maté a los enemigos que lo rodeaban, que lo cubrían, y lo peté de C4. Y cuando me alejo una distancia de seguridad, y cuando le doy para que el tanque explote, me veo al perro gritando, la pantalla de sangre y el Fulton que se lo lleva y que he perdido amistad con él. Sí, o sea, el puto perro que se quedó allí cerca del tanque y que se comió el la perro, explosión. El perro a veces hace cosas estúpidas y se te mete en el medio. No digamos que parece que a veces no intuye el peligro, que está a su bola, como el caso de Last of Us, con tu compañera. Pero bueno, en general, ya os digo, el tema de los compañeros me ha gustado. Es un complemento interesante que añade, insisto, más toque estratégico al de ya por sí, que ya lo tiene el tema de las misiones. Y está francamente bien. Es un buen añadido y nunca sobra, ni está de más. Bien, yo sinceramente creo que en el tema jugable ya hemos dicho prácticamente todo. Hemos comentado lo negativo, que ha sido bastante, lo positivo, que también es bastante. Ojo, tampoco se trata de defenestrar por defenestrar, pero creo que hemos sido sinceros, hemos sido honestos. En general, todos creo que coincidimos en lo malo que tiene este juego, ¿no? Que no es que sea solo malo dentro de la saga Metal Gear, sino que es malo dentro de la propiedad psicológica del juego, ¿no? Hay más detalles interesantes, pero bueno, yo me quedo sobre todo con eso. El tema del mundo abierto añade ese toque impredecible de las misiones, que está francamente bien. Pero esa transición también ha dañado a la estructura de las misiones, a la lógica narrativa, en fin, ha habido una serie de cambios que han sido para mal y que no ha sabido Kojima o su equipo adaptarse y hacer un equilibrio entre lo que siempre ha sido Metal Gear y esta nueva propuesta jugable, pues tan ambiciosa desde el punto de vista del mundo abierto. Vale, esa sería la conclusión final dentro del apartado jugable. Pasamos a temas técnicos ya, y aquí, hombre, yo estoy contento con el resultado. Estoy contento. Tengo la impresión general de que el hecho de haber sido un juego planteado o que haya sido lanzado en la generación anterior también lo ha lastrado, lo ha limitado bastante, pero en general el resultado me parece muy bueno. Y ojo, se ha confirmado no hace mucho que inicialmente este juego está planteado para PS3 y PSP. Vale, debido al éxito de Peace Walker, la intención de Konami era pues asociar luego la saga a Sony y sacar este Phantom Pain inicialmente en PS3 y PSP. ¿Qué pasa? Que bueno, ya sabemos lo que ocurre, que Konami vio que el tema multiplataforma era más atractivo desde el punto de vista económico, supongo, que las nuevas consolas estaban ya ahí, entonces decidió transportar, tratar ese desarrollo a más sistemas. Pero inicialmente este juego está planteado para PS3 y PSP, con lo cual eso también puede explicar que a lo mejor hay un cierto contraste entre cosas que son realmente buenas y cosas que ya huelen un poco añejo, ¿vale? Yo sé que tú, Oscar, estás muy decepcionado con el tema técnico. A mí me parece un conjunto realmente bueno, por extensión, porque el motor es muy sólido y sobre todo por la iluminación, que me parece brutal, sobre todo de noche. O sea, este juego tiene detalles del motor que me parecen grandiosos y el conjunto me parece en general muy bueno. Dime, Jorge. Bueno, la versión de PC es cojonuda, ¿eh? Sí, está muy bien optimizada, solo da problemas con Quiet, ¿no? Cuando vas con Quiet, cuando va corriendo todo hostia y deja la estela, si estás cerca, te da una bajada de frames. Sí, también pasa con PS4. Sí, en general, pero es muy estable. Yo creo que eso es un problema de los motores de Kojima en general, porque siempre que hay efectos de partículas de humo tal, se ralentizan todos sus juegos, sí. Todos, ¿eh? Sí. Todos Metal Gear pasa de Quiet, cuando Quiet hace el Neo de Matrix y pasa por tu lado, se ralentiza bastante, eso es cierto. Para mí la primera en la frente fue meter el juego en la consola y ver que no me gustaba a nivel... Cuando te metes en Afganistán por primera vez y ves esos fondos, yo dije, hostia, tremenda de mierda. Yo lo veo un juego muy bueno, igual es culpa mía sola, o solo venía de ver The Witcher 3 en PC, unos entornos ultra ricos, a ver Afganistán, que a nivel de diseño me parece feísimo, igual que el otro escenario. Mira, Oscar, y, es Afganistán, tío. Que vale, pero ver aquellas texturas de Nintendo 64 en el Oscar, fondo, tío, me jodió bastante. No, mira, te voy a decir una cosa. Yo, lo que sí te voy a dar la razón es que, en comparación, el mapeado de África con el de Afganistán, para mí es el día de noche. El de África, yo creo que sí no está trabajado. En general, para mí el de África es muy inferior. Pero no, a ver, es feo. No es que sea feo, es que tú ves el mapeado de África y es un puto... es llano completamente. Aunque hay un par de zonas que están muy bien. Un par de zonas, sí. Esa zona que tiene un río y jungla y tal, sí. Esa es cojonuda. Y hay otra zona que también está francamente... Bueno, perdón, esa era en Afganistán, me estoy confundiendo ahora. Pero en general, a nivel de diseño, el mapa de Afganistán está curradísimo. El de Afganistán está curradísimo. O sea, pero me refiero dentro de la propia, vamos a decir, ingeniería del mapa. O sea, y la cantidad de puestos de las carreteras, puestos avanzados. Cómo hay zonas que solo puedes hacer por determinado lugar. O sea, el tema de las alturas, la geometría. El mapa de Afganistán es grandioso. El de África, a mi juicio, no está a la altura. No, no está a la altura. Es muy cutre. De hecho, es un mapa que tú te puedes marcar un objetivo y lo pasas corriendo sin ningún tipo de problema. Es completamente llano, salvo, como dice Jorge, un par de excepciones. Nada, es eso. Yo creo que cumple muy bien en escenarios nocturnos y cerrados. Y el tema de la lluvia también está muy bien hecho. Y sobre todo también cumple bastante en la zona de la Mother Base. Y ya si es de noche y llueve, pues está muy currado. Pero a mí por lo demás, No sé, igual es culpa mía, no sé. que le pedía mucho a todos los niveles y... Yo lo veo muy competente. Yo lo veo muy bien. Y las animaciones son la hostia. Mirad, las animaciones son de lo mejor que he visto en un videojuego. Este juego, las cinemáticas, tiene menos, ¿vale? Realmente tiene menos, por lo que hemos comentado antes, porque, en fin, es un Metal Gear sui generis, tiene menos, pero... Tiene menos porque tiene menos, vaya. Porque si antes os decíamos que cinemáticas solo hay un 30% en comparación a todas las misiones, pues tiene menos. Y son menos duraderas, o sea... También parece gracioso a la gente porque se quejó mucho de Metal Gear Solid 4 porque tenía muchas cinemáticas y ahora que este tiene pocas y además las que tiene pues son más o menos cortitas, también se queja. Bueno, en fin. Vale, eso es, digamos, el capricho de los jugadores. Pero las que tiene son de una calidad brutal. Brutal. Y a mí lo que me encanta de este juego es el efecto cámara al hombro. La dirección de las cinemáticas me parece brutísima. Brutísima. O sea, ahí se nota que Kojima adora el cine... Y planifica a la perfección cada cinemática, como si fuese una puta película. Y lo consigue. Es espectacular. Espectacular. Yo nunca olvidaré, por ejemplo, aunque este es el caso de Ground Zeroes. Cuando Ground Zeroes, acordáis, estaba Skullface en el helicóptero. Borra el nombre de Softs. Cuando está con los soldados, cómo la cámara va avanzando y se pone a su espalda. Cómo va moviendo de una forma... Es un plano secuencia. Es exactamente un plano secuencia. Pero ojo, un plano secuencia como si fuese un tío con la cámara ahí detrás. Incluso la cámara se agitaba un poquito, ¿no? Como si no fuese un movimiento perfecto mecánico. Eso me parece grandioso. Me parece una dirección brutal. Las cinemáticas que tiene son pocas, pero son buenísimas. Y la expresión de los personajes, su movimiento, su actitud, es también increíble. Eso Metal Gear siempre ha sido una saga fetiche, siempre ha conseguido que la experiencia, digamos, la empatía con los personajes siempre fuese grandiosa en relación a cómo se trata, el tratamiento dentro de las cinemáticas, y Phantom Pain por fortuna no es la excepción. Tiene pocas cinemáticas, pero las que tiene son muy buenas. Y hablando de la versión PC, una versión bastante competente, opciones gráficas suficientes para el juego que es, y sobre todo pues muy bien optimizado, es decir, un juego que puedes jugar a 60 FPS constante de una manera pues tremendamente óptima, o sea, es... Una experiencia maravillosa jugarlo en PC. Yo he tenido la oportunidad de ver la versión de 360, ya hablando de otras generaciones, y también me ha impactado. Realmente buena, bastante estable dentro de sus posibilidades, y que me gusta que la experiencia jugable se mantenga. La versión de PS3 no está mal, pero no está a la altura de 360. Sabéis que a mí me encanta hablar de versiones inferiores. La verdad es que me flipa muchísimo que un hardware que tiene casi 10 años o 10 años pues sea capaz de mover un juego como Phantom Pain. Y eso es mérito del motor y de la optimización. Y también, a lo mejor, de mérito del juego. No, Oscar, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no. El conjunto es un juego grandioso. Vale, tú a lo mejor pedías una cosa mayor, eso, tienes expectativas muy altas. Yo creo que gráficamente cumple de sobra. De sobra. Cumple de sobra. Estoy de acuerdo. Y los rostros son muy buenos, además. Buenos, o sea, es un juego que sorprende, que agrada y que se nota que es de nueva generación. Vale, yo ahí discrepo contigo. Insisto. ¿Hay cosas que podrían estar mejor? Sí, como todos los juegos. Pero el conjunto me parece muy bueno en general. Bueno, ya temas técnicos. Deciros que la IA, bueno, ya hemos comentado la IA indirectamente. Los enemigos a veces hacen cosas chorras, como todas las IAs, y más un juego de sigilo, y el perro se te pone por el medio. Decir una cosa muy interesante, que es que dependiendo de cómo tú juegues, sí, lo que comentabas antes, evolucionan los enemigos. Por ejemplo, si tú juegas de noche siempre haces misiones de noche, llegará un momento en el juego en que los enemigos empiecen a tener gafas de visión nocturna y te vean más fácilmente. En cambio, si juegas de una manera normal, de día y de noche indistintamente, no va a pasar eso, o va a pasar más tarde. Si siempre les disparas con pistola de dardos, llegará un momento en que los enemigos consigan antes los cascos para protegerse. Y así, o sea, el juego va evolucionando en función de cómo juegues tú, y eso está muy bien, porque es que realmente muy pocos juegos aplican eso. Cierto. Muchos prometen eso, pero muy pocos lo aplican. Cierto. Y este lo aplica de verdad. Más aún, Jorge, yo tengo también, esto lógicamente nadie lo ha confirmado oficialmente. Vamos a ver, yo en las misiones secundarias, como no hay rango, yo era un puto asesino, yo mataba a todo Dios. A no ser que me hiciesen falta hombres y los rescatase con el Fulton, yo mataba a todo Cristo. Me encantaba matar. Además es muy satisfactorio pegarle un tiro en la cabeza y ver cómo cae como un puto pelele. Es una muerte horrible y satisfactoria. O ver cómo se están en el suelo, jodidos. Entonces pienso, bueno, te dejo vivir y te doy la oportunidad de vivir con el Fulton. Es posible que no hayas vivo a la base o te remato. Me parece grandioso. Digo esto porque, como era tan jodidamente asesino, da la sensación de que cuando matas a muchos soldados enemigos, al final se quedan sin recursos y ponen peleles, ponen muñequitos. No, bueno, no, eso pasa igual, ¿eh? Sí, pasa igual. O sea, no tiene que ver con que mates muchos soldados. No, yo he matado dos y fue accidente y sigue habiendo los peleles. Pues qué pequeña decir, yo pensé que era por mi O puede por ser por asesino, llevarte muchos en Fulton, ¿eh? Podría, o también por eso, caso, no lo sé, sí. Es posible. El caso es que yo tengo la sensación de que según lo que hagas también más, digamos, el número de enemigos o su presencia en pantalla. Entonces, os cuento una cosa, un par de detalles interesantes. Lógicamente el mapa se regenera. Los enemigos respawnean y los recursos también respawnean. ¿Por qué? Básicamente lo hacen porque, digamos que tú, si por ejemplo acabas el juego, pero quieres seguir aumentando el nivel de tus unidades, o quieres seguir teniendo o comprar objetos, comprar materiales, armas, lo que sea, pues digamos que la comunidad del juego sigue creciendo. Tú puedes incluso repetir misiones secundarias. De hecho, son infinitas. Las misiones secundarias hay algunas que las haces y ya está, pero hay otras que se pueden repetir sistemáticamente, ¿vale? ¿Para qué? Pues insisto, para darte más nivel, para darte recursos y para que puedas seguir jugando con un objetivo concreto, ¿vale? Entonces, ya os digo, o sea, esta economía que siempre está ahí funcionando, el mapa se regenera, no es rollo Far Cry 2, ¿no? Que acababas con un pelotón, te dabas la vuelta y cuando volvías a mirar ya estaban todos ahí otra vez, ¿no? Ya no se estaban disparando. Sí, pero lógicamente, hombre, yo creo que es lógico que si matas a todo Dios y no respondes a los enemigos, estarías en un puto lugar desierto, ¿no? Me parece razonable y está bien porque te da digamos, incentivos para seguir jugando. Es una buena táctica esta. Con lo cual el juego se podría decir que es infinito. Si quieres hacer misiones secundarias de forma ilimitada, puedes hacerlo. ¿Vale? Dicho esto, pasamos ya a temas sonoros. Y bueno, lo que os decía antes, yo creo que una producción de este tipo, el tema sonoro siempre está a la altura. Siempre. Es verdad, aunque esto quizás sea un poco más subjetivo, que la música pasa un pelín desapercibida, aunque yo creo que es por el tipo de juego. Como no es un juego lineal, un juego ya predefinido, como otros Metal Gear, como es un juego de mundo abierto donde el jugador va un poco a su bola, pues la música pasa muy desapercibido. Tu música es el sonido del desierto, de la soledad, bueno, o de la jungla. Pero hay un par de temas memorables. Sí, bueno, por supuesto. Y hay que recordar la banda sonora implícita en el juego con los cassettes musicales. Que bueno, es una banda sonora previo pago, ¿no? Porque hay... Konami puso pelas para, hombre, sí, pillar temas conocidos, autor, claro, y tal, pero... Hombre, yo os voy a decir una cosa. A mí, cuando consigues casetes, hay una serie de temas que además están colocados en orden, que a mí me parecían brutales. Temas brutísimos, épicos. Entonces, yo cuando hacía misiones secundarias, y además yo era muy obcecado con misiones secundarias, yo me ponía esa musiquilla, esa lista de canciones, y era lo puto mejor del juego, o sea... Hacer eso con esa música tan épica de fondos. Brutal. Es una estrategia genial. Aunque lamento que no se pueda aplicar, aunque esto realmente no lo sea 100%, tu propia lista de canciones. Eso ya sería la hostia. La música original del juego, estamos hablando de la banda sonora, sí, compuesta la específicamente para, juego, sí, para Metal Gear 5. Como dices tú, es ausente. ¿Pero por qué es ausente realmente? Ese tipo de música va asociado a narrativa del juego. Exactamente. Entonces, como la narrativa es bastante ausente en Metal Gear 5, pues la música también es ausente. Exactamente. Por lógica pura. Eso es. O sea, para el tipo de juego que es. Quiero decir, tú en Metal Gear Solid 2, pues cuando pasas por este pasillo donde vas a encontrar una escena súper épica, pues lógicamente hay una música para añadir dramatismos a esa escena. Pero en Phantom Pain, el 80% del juego vas a estar haciendo cosas muy random. Y con lo cual no se puede asociar una pieza musical determinada a esa actividad. Entonces, la música, por sistema, pasa más desapercibida, por el estilo de juego que es. ¿Vale? Es un daño colateral, insisto, del tipo de juego que es. Pero insisto, los temas que hay, a pesar de eso, son muy buenos. Hay temas, por ejemplo, el tema de Quiet también me parece grandioso. Y bueno, también se ha recuperado el tema de Peace Walker, el tema principal, Oscar, que tenías razón. Que a mí me mola, es súper épico. Tienes toda la puta razón. Se me había pasado desapercibido, lo conseguí con un casete y me lo puse como lista predefinida. Yo cuando jugaba Peace Walker, pasabas un tiempo la introducción siempre me la veía por el, y después cuando dejaba de jugar, se voy a descansar un rato en internet, me ponía en YouTube el tema principal de Peace Walker de fondo mientras yo miraba, sí, internet, sí. Es súper épico. Bueno, a modo de conclusión, pues bueno, yo no vas a comentar nada del doblaje. Ah, bueno, perdón, sí, el doblaje, vamos a ver, el doblaje Kiefer Sutherland. Habrá gente que me mata. A mí Kiefer Sutherland me encanta como dobla, sí, sí, el personaje de Big Boss. Pero no habla nunca. Pero tiene muy pocas líneas de diálogo. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, es un juego con el estilo mundo abierto. Narrativamente está muy cojo, lógicamente hay pocos diálogos, o menos que en comparación con otro Metal Gear. Y también porque Kiefer Sutherland cobra pasta. Y hay que pagarle. Se cobra, es que, por joder, palabra, amigo. Es que hay momentos en los que está todo Dios hablando, sí, y él no dice una puta palabra. Una puta, y lo cierto es que, vale, el personaje a lo mejor es callado tal por... No, porque nunca porque lo tal, ha sido, tío. Pero es que no es así. Pero, es decir, no hizo una puta palabra porque valía un pastizal pagarle a Kiefer Sutherland y hacerle desplazarse al estudio y tal, y eso. Pero ojo, Jorge, tampoco en los casetes. El tema de los casetes, si queréis que la historia esté 100% completa, incluso saber cosas escucharlo que de otro todo modo no sabréis, escuchar los casetes, escucharlos. Dedicarle tiempo. Al menos los importantes, los que están marcados en el armario, dedicarle tiempo y escucharlo, porque la historia se enriquece mucho más. Ya sé que es un sistema quizás no muy cómodo, un poco bastante aburridillo, cutre, ¿eh? pero está francamente bien. Pero ya os digo, en esos casetes habla todo Dios y mi voz tiene muy poca participación. Bueno, en fin, el doblaje ahí me encanta. Yo creo que Kiefer Sutherland le da ese toque de cierto equilibrio, de cierto realismo. David Hayter a mí exagerado. Está muy, yo sobre, soy, muy sobreactuado. Yo soy muy pro David Hayter y lo que pasa es que Oscar, pero Kiefer Sutherland lo hace de puta madre. Y además es un buen actor y se nota muchísimo que le da mucha presencia al juego. Pero el problema es ese. El problema es que ese tío debía cobrar mucha pasta y debieron contratarlo no por sus dotes, sino por el Star System. Tener un tío famoso en Metal Gear para darle caché al juego. Te da promoción. Pero ya os digo, a mí me parece una voz mucho más solemne que la de David Hayter. Está claro que... Yo soy un hater de David Hayter. Está claro que es una buena voz y que a un personaje como Big Boss le pega. Pero yo estoy muy acostumbrado a... Yo si fuese mujer me enamoraría de David Hayter. De David Hayter, no. De Kiefer Sutherland por su voz. Yo lo siento. Perfecta, coño. A mí me gusta, me pone la voz de David Hayter. La tengo muy asociada a la saga, la tengo eso es normal. Muy asociado a los dos personajes principales y yo lo siento, pero a mí no me acaba de convencer. Te puedo entender, pero yo prefiero al amigo Kiefer Sutherland. Lo siento también. Bueno, a nivel de conclusión, yo queréis que os diga. Vamos a ver, vuelvo a decir lo que dije antes. Sería un poco cínico decir que este juego no me ha gustado. Claro que me ha gustado mucho. Me ha entretenido mucho lo que decía Oscar. Pero tengo la sensación de que quizás en el aspecto jugable es el mejor Metal Gear que se ha hecho, en el aspecto puramente jugable. Pero en el aspecto de estructura de las misiones y en el aspecto narrativo es el peor Metal Gear con diferencia. Y dista mucho de acercarse, digamos, al mínimo exigible dentro de esta saga, salvo a lo mejor por Tabula Operations. O sea, es un Metal Gear que se ha traicionado a sí mismo. Y no solo eso, o sea, ya os digo, aunque este juego se llamase XOI, también sería un problema. Insisto, esto no es una crítica referida a la lógica de la saga, al estándar de la saga, que también, sino a la propia lógica del videojuego, al margen de que a qué saga pertenezca. Yo creo que han fallado en algo tan fundamental como transmitir y hacer de una manera lógica o hacer entretenida incluso, o atrayente la trama principal. Y eso en un Metal Gear es algo fundamental, fundamental. No puedes fallar en eso, no puedes fallar en eso. No te la puedes jugar de esa forma. Y mucha gente, después de acabarlo y de dejar un poco la cabeza fría, coincide en esto. No, eso no se puede hacer. Si haces un Metal Gear, tienes que hacerlo con todas las consecuencias. Tienes que respetar unos mínimos y dar una importancia a la historia que siempre ha tenido. Y en ese sentido, han fallado. Bajo mi punto de vista, le faltan momentos que al jugador le toque la fibra. Muchísimos. Y en ese aspecto, el otro día me vi el epílogo de Sons of the Patriots. Y es súper épico el final. De Guns of the Patriots. Ya mezclo los subtítulos. El final, el epílogo en el cementerio, me pareció la hostia. Eso es lo mejor de la saga Metal Gear, a pesar de que Metal Gear para mí es el menos bueno. Pero de ahí abordaron. Y aquí, pues me faltaron esos momentos que tú digas, hostia, cómo mola esta historia, es la leche. Hay un par de momentos muy buenos, a mí uno me gustó especialmente, pero es verdad que le falta ese toque Metal Gear que le ha dado fama a esta saga realmente, ojo. Muy de acuerdo contigo, David. El peor, con diferencia, Metal Gear en lo narrativo, en lo que sería, podríamos decir, historia por generalizar. El mejor, para mí, en lo jugable. Pero es eso, a mí me deja muy estético este Metal Gear, un juego que sin ritmo, ¿no? Juegas el prólogo y el resto del juego no promete en absoluto lo que obtienes en ese prólogo, ¿no? Un juego cargado de historia y tal, pues no, justo al siguiente, ponte a hacer pasta para Mother Base y puedes tirarte horas de juego sin nada de historia o con frases, simplemente frases. Oye, Snake, muy bien, hemos conseguido esto, que nos da una pista sobre tal. No. Un juego que es carente de ritmo totalmente. Si a Metal Gear 4 se achacaba demasiada cutscene, demasiada carga argumental, este juego es carente totalmente de este aspecto. Parece que le falta alma, Víctor. Y no solo eso, es que ese punto exacto te quita incentivos para jugar. Hay veces que estás jugando y dices, joder, a ver si esta es la misión en la que obtengo pues una pequeñísima cutscene, ¿no? No sé, a mí esto me ha escamado mucho y ya te digo, para mí en ese aspecto es el peor Metal Gear de la saga. Es el único juego de la saga Metal Gear que lo he estado jugando y he dicho, no estoy jugando Metal Gear. Y no solo eso, Víctor, ya no solo es que narrativamente sea muy defectuoso, es que lo comentamos antes, incluso la estructura de algunas misiones principales es de misión secundaria o subida de vueltas. No solo es eso, es que además no aporta nada, ni siquiera lo jugable. Son misiones pobres algunas de ellas. Pero es es malo no como Metal Gear, sino como videojuego en general. A cualquier videojuego que tuviera este defecto exacto, se le acribillaría por ello. Se diría, este juego es una mierda en este aspecto, pero oye... Es un defecto afín a cualquier videojuego, no solo Metal Gear. Y ya os digo, no es una cuestión de ritmo, no es una cuestión de que... Porque, bueno, yo he comentado este tema, mientras lo estaba jugando, lo he comentado en redes sociales, y ha habido gente que me ha dicho, pues no, Víctor, porque tienes que entender que Kojima, el ritmo de sus juegos, pues es lento. No tiene nada que ver con Kojima, ni con su estilo, ni nada de eso. Es un juego que es malo en eso, es malo. Así de sencillo. Exactamente. Y Víctor, te quiero recordar a todos, insisto, las palabras de Kojima respecto a GTA V. Vio algo en GTA V que no estaba consiguiendo y que no consiguió en Phantom Pain. Esa es mi conclusión. Ese era el verdadero mensaje de Kojima respecto a GTA V. Un juego de mundo abierto al 100%, pero que no consigue equilibrar esa esencia, ese género, casi diríamos género, no consigue equilibrarlo con una narrativa a la altura y con una estructura de misiones a la altura. Ahí ha fallado. En un GTA... Cuando te pones a hacer, cuando te pones a jugar, da igual lo que estés haciendo, nunca tienes la sensación de que estás fuera de la trama. Eso es. Jamás eso tienes es. La sensación de que estás fuera. Eso es. Que estás ahí haciendo cualquier cosa, pero, pero los acontecimientos que has vivido ya pasaron, ya al personaje no le va a afectar nada. Eso es. Siempre te da la sensación de que estás metido de lleno ahí. Da igual lo que estés haciendo, robando un banco, matando gente por ahí, sabes que tarde o temprano vas a seguir haciendo esa misma cosa y vas a estar en el punto exacto donde Rockstar quiere que estés. Y el ejemplo más reciente, The Witcher 3. Exactamente igual. Juego de mundo abierto. Da igual que hagas una misión secundaria de mierda. Tiene su historia, su trasfondo y su relación incluso con la trama principal. Y mundo abierto colosal, ¿eh? No colosal. Estamos hablando de una pequeña sección de un lugar, sino colosal. Es tremendamente grande y es eso, es que te da la sensación de estar jugando todo el tiempo una historia, estar en un mundo y ser parte de él y saber que tú estás influyendo en ese mundo. De hecho, a mí tenía esa sensación de estar haciendo una misión secundaria o otra misión principal, porque a veces tienes dos, dentro de una misma misión principal, dos zonas a las que ir o tal y cual. Tengo que hacer esto rápido, que me están esperando en el otro lado para seguir completando aquella parte de la misión y tal. Y esa sensación te la da de Witcher, de Witcher 3, pero no la tienes en Metal Gear. Por cierto, una cosilla importante, ahora que he hablado de Oscar, me he acordado. Hay misiones secundarias en Phantom Pain que te llevan a principales. Sí, tenedlo en cuenta. Hay misiones secundarias marcadas en amarillo, con lo cual ya es muy confuso eso. Que tienes que hacerlo. Es muy confuso. Pero si hay una misión secundaria marcada en amarillo, hacerla. Porque a veces también es la forma de continuar la trama principal. Es un poco absurdo, como dice Víctor. Ambiguo, pero es así. Si ves una misión secundaria marcada en amarillo, hacedla. Yo termino diciendo a David que juego incompleto, además, juego que cuando lleguéis, ya os digo, a las partes finales del juego os daréis cuenta de que no lo han terminado, que es un juego que no lo han terminado, lo han empaquetado, lo han puesto bonito y todo eso, han añadido un poco más de contenido para engrosar horas de juego, pero no es un juego que haya sido terminado. Y cuando te terminas el juego, si no te has enterado por foros o lo que sea, o por comentarios de personas que hayan jugado, que se hayan terminado, no te da la sensación de haber terminado el juego. Continúas nuevamente en el helicóptero y piensas, ¿qué me queda por hacer ahora? Ese es el gran error, ¿no? En todo caso, ya os digo, esto tendrá sus razones dentro del desarrollo. No me puedo creer que la prensa internacional le haya dado la máxima nota a un juego que a todas luces parece que no ha sido completado. Y por muy grande y por muy tremendo que sea el nombre de Hideo Kojima, no veo justificado este punto. No lo puedo ver. Parece que Kojima mea colonia y entonces hay que adorarle. Y el tío es un genio. Pero cuando hace las cosas, no las hace del todo bien, hay que decirlo, cojones. Claro que hay que decirlo. Y no pasa nada. Bueno, es posible que nos acribillen. Igual que, por ejemplo, Snake Eater probablemente sea uno de los mejores juegos de la historia. Mejor. Me refiero a la historia de los videojuegos en general. Bueno, sí. Un juego que está a un nivel altísimo. Pues este juego no ha llegado. No ha llegado a ese punto. Pese a tener... Y es una lástima, porque tenía grandes papeletas para ser el gran Metal Gear, ¿no? Es que yo pensaba, Víctor, con Phantom Pain, joder, la tecnología le permite hacer el Metal Gear que siempre ha querido hacer. Porque ahora lo jugable ya está en su máximo esplendor. Ahora solo le queda respetar un poco los cánones de la saga. Y han fallado en eso. Y han fallado en eso más de forma estrepitosa. Ya os digo, como conclusión definitiva, para mí este juego se acaba a partir de la misión 30 y pico. Cuando pasa cierto evento argumental importante, que sabréis cuál es, los que lo habéis jugado y los que no lo hayáis jugado, no habéis llegado ahí, también os daréis cuenta. Cuando pasa eso, para mí el juego se acaba. Todo lo demás es completamente prescindible. Salvo el final de todo. Todo lo demás es prescindible. Es muy notable, además, muy estrepitoso. Es como, venga, vamos a acabarlo toda prisa porque esto hay que lanzarlo tal, ya no hay pasta. Y se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Y os digo, eso ha lastrado totalmente este juego. Sí. En todo caso, con esta dinámica, con la dinámica que han aplicado, aún así, aunque el juego estuviera completo, pongamos que tenemos ese hipotético capítulo 3, etcétera, que se ha visto, se ha filtrado y tal, con este ritmo de juego, este no hubiera sido el Gran Metal Gear igualmente. O sea, con ese ritmo de juego de tramo de historia súper impactante y tal, júgate 15 misiones que no te van a decir nada y luego obtendrás, te daremos una limosna, una pequeña cutscene para que te sitúes otra vez en el juego. No, eso no funciona. No, Víctor, es que es más. Es que la cutscene es una recompensa dentro de cualquier juego. Tú te acabas un nivel y tienes una cutscene que recompensa tu esfuerzo dándote un poquito más de historia. Falla en este punto, ¿no? El Metal Gear 5. ¿Qué dices tú, Víctor? Si la mente del capítulo 3 fuese igual que el 2 o parte del 1, es mejor que se lo hubiesen ahorrado. O es mejor que se lo hayan ahorrado, sinceramente. Porque si seguía esa dinámica, iba a ser incluso peor en el tema. De verdad, me parece un juego notable, un Metal Gear con cosas realmente buenas, pero no es el mejor Metal Gear. Dista mucho de ser el mejor Metal Gear. Lo siento mucho, pero lo pienso así. Vamos a terminar aquí el programa, no vamos a hacer el debate, se nos ha hecho un poco tarde. Claro, estamos hablando de un juego que causa grandísimas pasiones, es una saga con una historia increíble y en general con muchos seguidores, juegos de grandísima factura, y bueno, nos hemos extendido más de la cuenta, pero yo creo que de forma necesaria para explicar todo lo que pensábamos un poco de este Metal Gear 5. Queda pendiente ese programa, ¿no? Ese programa de spoilers, cuando Oscar se termine el juego, pues ya iremos hablando a lo mejor de una fecha para eso, y bueno, programa que de alguna manera también le debemos a los seguidores de Complejo Anda, que nos están pidiendo bastante actualmente. Y que, bueno, pues no sabemos aún si será un programa exprofeso, lo haremos a modo de un pequeño bonus de contenido en alguno de nuestros podcasts, pero, en fin, queda pendiente esto. Esta es la opinión de Complejo Anda en este juego, un juego muy bueno en algunas cosas, tremendamente deficiente en otras, y que en general, tanto para bien o para mal, no nos ha dejado indiferentes. Le hemos metido muchísimas horas, un juego tremendamente adictivo y buenísimo en ciertas cosas, pero que, en fin, hay que terminárselo para poder, yo creo, ¿no, David?, juzgarlo en su totalidad, ¿no? Es un juego que un análisis de X minutos hecho a toda velocidad en las oficinas de Konami por parte de la prensa especializada de altísimo nivel no es suficiente, se han tenido que terminar el juego y, sinceramente, yo creo que puedo hablar por todos los que estamos aquí. Los 10 es notas máximas que podéis ver en muchos medios, no ejemplifican, no demuestran lo que este juego en su totalidad es. Yo no me fiaría de eso. Además hay mucha gente que quiere ver algo que no es el juego. Sí, hay mucha gente que lo ha jugado y que quiere ver... Quiere creer en que este juego es la hostia y realmente pues tiene esos puntos que hemos destacado. Una cosa, pasó exactamente lo mismo con Metal Gear Solid 4. Exactamente lo mismo. Para mí ese juego tampoco merece un 10. Snake Eater, vamos a ver, Snake Eater, si tuviese que poner una nota, ya sabéis que tengo las notas aquí, como que no, yo sí le pondría un 10. No es un juego perfecto, pero coño, es que está tan bien hecho en todos sus elementos que lo merece. Tal es el caso que recuerdas Metal Gear Solid 3 Snake Eater años después y dices, este juego es una maravilla auténtica. ¿Por qué? Porque realmente sí es una obra maestra, es algo que trascenderá. Dentro de 10 años se seguirá hablando de Snake Eater, pero se seguirá hablando de Metal Gear 5... De la misma manera que hablamos de Snake Eater, como una obra maestra de los videojuegos. Es que yo hablo de Snake Eater y me emociono, hostia. Y hablo de Phantom Pain y está bien. Y tiene partes muy emocionantes, Oscar. Tiene partes muy emocionantes, bueno, pero... Realmente. Sí. Y a mí esto me abre un poco de debate nuevamente de la prensa especializada, ¿no? ¿Por qué a lo mejor los medios como más pequeños, muy pequeñitos, como somos nosotros, que somos, pues eso, una diminuta mota de polvo dentro de un mundo inmenso? ¿Por qué mucha gente pasa a estos medios independientes, ya sean webs, ya sea lo que sea? Pues porque cada vez más se da el caso de que resulta que la gente que está del otro lado quiere escuchar a alguien que es como ellos o leer a alguien que es como ellos en lugar de un tipo que va a unas oficinas a probar un juego durante X horas o X minutos o lo que sea, lo prueba de manera anticipada y escribe el contenido antes que nadie simplemente para acaparar el mayor número de visitas, ¿no? Claro, cuando alguien no hace las cosas por las visitas te das cuenta de que a lo mejor las opiniones son más honestas, ¿no? Que en sitios que se están jugando a lo mejor el sueldo por ello. Es algo totalmente normal. Ellos son profesionales. Sí. Ellos hacen esto no lo olvidemos, lo hacen también por dinero, entre otras cosas, porque viven de esto. Y también hay que entender que la presión que sufren es tremendísima, ¿no? Es tremendísima. Hay que tener listo un análisis en una fecha concreta, porque tu competencia también lo va a hacer. Eso hay que entenderlo. Y las visitas son muy importantes para poder hacer que el medio funcione, ¿no? Hay gente que vive de eso y que necesita comer, evidentemente. Es un oficio, ¿no? Pero bueno, hay ciertas veces que uno busca una opinión a lo mejor 100% completa, honesta, de un producto muy esperado y a lo mejor pues se puede encontrar con cosas que pueden llevar a engaño, ¿no? Como este asunto, ¿no? Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Ya veis, aquí el juego salió el 1 de septiembre, hemos analizado el día 25, día 26. Nos hemos tomado nuestro tiempo jugándolo con calma, decatándolo bien, hasta que la cosa estuviese 100% lista y tuviese una impresión 100% objetiva y completa del juego. Y así lo hemos hecho. Yo creo que ha merecido la pena porque tenemos una visión panorámica de lo que es Phantom Pain. Panorámica, sin estar coja, sin estar delimitada. Falta Metal Gear Online, pero ya sabéis que eso viene en octubre, eso ya no es problema nuestro. Pero creo que el esfuerzo ha merecido la pena, sin prisa, pero sin pausa. Eso ha sido Metal Gear Phantom Pain para nosotros. Y yo tengo que decir que lo he degustado, ¿eh? Este juego lo he degustado muchísimo, lo he disfrutado un montón. Yo también. Sí, yo a mí me ha encantado, ¿eh? En algunos momentos, y yo creo que sobre todo yo le hemos dado palos, pero joder, aquí quién más y quién menos ha pasado de las 50 horas con él. Eso significa y lo bastante. Disfrutas, o sea, claro, disfrutas claro, este juego. Claro que es un juego entretenido. Y es un muy buen juego. Eso nadie lo discute. Pero es un muy buen juego. Dentro de las sagas de CC. Pero, bastante. No sé, personalmente, hablo por mí, yo a Metal Gear le pido más. Pero es una cosa mía. A lo mejor, por ejemplo, a ti, Víctor, no te tiene por qué influir eso. Oscar, no es que le pidas más. O sea, el juego tiene una serie de defectos que, eso, que aunque le pidas poco, son defectos igual. Dejando eso aparte, los defectos que pueda tener los tiene, llámese Metal Gear o llámese X o llámese Y, eso da igual. Esos son defectos que tiene el videojuego como propio videojuego, independientemente de la saga que sea. Eso se dice y ya está. Pero hay otras cosas que cada uno es cada uno y tiene sus propios criterios. Se sobreentiende. Y por supuesto que a mí hay cosas que me escaman y a otro le pueden dar igual, o a mí hay cosas que me dan igual y a otro le pueden molestar. Bueno, yo supongo que Oscar esto lo dices porque esto no deja de ser nuestra opinión. Claro, es una opinión personal nuestra, de cada personal, uno. No tiene por qué ser la vuestra, no tiene por qué ser la mejor opinión o la más objetiva. No, realmente no, una opinión nunca puede ser objetiva, siempre parte de la subjetividad de cada uno, ¿no? En fin, eso todos lo entendemos y nadie lo discute. Así que de verdad, que nadie se ofenda por lo que hemos dicho hoy, porque no tiene sentido, sinceramente. Yo esto lo advierto porque pasó en su día con otros juegos especialmente queridos. Ha pasado mucho. Y yo parece que estoy pidiendo perdón de antemano. No es así. Yo lo juego, he pagado mi pasta por él y he pagado mucha pasta además. Y soy sincero, coño. A ver, no hay que pedir perdón por una opinión. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Claro. Sin embargo, claro, para nosotros ya sabéis que somos muy fans de esta saga. Hemos dedicado además muchos programas a hablar, a extender estos juegos. Y claro, pues hay ciertas cosas que puedes esperar en un juego de esta categoría o cosas que, bueno, en fin, fijaos, yo creo que en el momento de precomprar este juego, cuando lo precompramos algunos o cuando lo compramos otros, como sea, esperábamos el mejor Metal Gear, porque de Kojima siempre hemos esperado lo mejor de los videojuegos. Y que digamos esto, pues puede ser significativo de realmente lo que opinamos honestamente del juego. O sea, yo verdaderamente quería creer que este iba a ser el gran Metal Gear que acabara pues con su andadura en Konami, que dejara el listón altísimo en los videojuegos actuales. También, Víctor, porque nos has sabido venderlo muy bien. Sí, tú veías trailers y gameplays de este Phantom Pain y era alucinante. Y te mostraron la mejor cara del juego. Cuando veías un gameplay, pues la misión esta puedes hacerla de esta forma y de esta forma. Y dices, hostia, qué guay. O sea, si esto encima le añades el toque Metal Gear de Kojima, es que va a ser la puta perfección. Y unos trailers tremendamente narrativos, cosa ausente luego. Todo lo narrativo lo condensan en los trailers. Sí, de hecho, yo creo que. Resumen de todo. Yo, fíjate, David, que creo que no se ha dejado ninguna cutscene en los trailers. No, las ha tocado todas. Se han tocado todas, o casi todas, sí, es cierto. Podéis ver los trailers y ver trocitos de cada una de las cutscenes completas que hay en el juego. Y de algunas que no han salido en el juego. Es como la peli de Hancock, que todo lo guay lo ves en el trailer y luego la peli. En todo caso, David, a ver, juego muy disfrutable, muy divertido, pero es eso, lo que concluimos. Un juego que, bueno, pues tiene sus partes malas y ya sabemos que yo destacar, nada más. Una opinión más, y si tú, que estás al otro lado, te ha gustado mucho el juego, no estás de acuerdo con nosotros, pues simplemente respetamos tu opinión, pero no podemos compartirla en este caso. Nada más que añadir. Bueno, vamos ya al final. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David. Pues yo he aprendido que me siento orgulloso del programa de hoy. Creo que todos, básicamente porque todos hemos coincidido en los mismos criterios. Hemos sido sinceros a pesar de la posible, el posible potencial atentado hacia nuestras personas. Me llamabais troll y no. Hace dos semanas. Yo no te semanas, Oscar, yo ya me había pasado el juego y te llamaba troll igual. Pero porque tú eres un troll sistemático. No, ese es Gaspar. Tú sabes mi evolución, Oscar. Yo al principio te decía... Esto es el mejor Metal Gear. Pero fue llegar a ese punto culminante y todo se desvaneció como un azucarillo en el café. Oh, qué bonito. Es así. Como lágrimas en la lluvia. Exactamente, Jorge. Exactamente. Y bueno, yo creo que esto nos da personalidad y decimos las cosas como se nos vienen a la cabeza y como realmente las pensamos y las creemos, y eso es importante. Y insisto, de verdad, que nadie diga: joder, Complejo, le han dicho que Phantom Pain es una puta mierda, quemar la casa de Borman. No, tampoco hemos dicho es eso, ni mucho menos. Hemos dicho, es un gran juego, pero tiene defectos también graves y que hay que mencionar. ¿De acuerdo? Y realmente, da igual que sea Metal Gear, son defectos que se podrían aplicar a cualquier videojuego que plantea este tipo de jugabilidad. ¿De acuerdo? O sea que, insisto, no tiene nada que ver con el nombre ni con la marca, sino con la propia calidad del videojuego en sí. El fondo. Eso es. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que Snake Eater sigue siendo el zenith de la saga Metal Gear, que me emociono solo de nombrarlo, y que, bueno, pues que me acabaré pronto de Phantom Pain para ya tener una visión global del conjunto, Oscar, completo. Mi opinión es que casi te lo has acabado ya. Ya, bueno, casi poquito te queda. Poco te queda. Los últimos coletazos. No, sí. Por cierto, pequeño topic, mi favorito siempre será el 2. A pesar de que el 3 sea el mejor, tú mi vas fluctuando. Tú no, según no, el día... yo no he fluctuado, siempre lo he dicho. Objetivamente el mejor es el 3, mi favorito es el 2. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues he aprendido que de Metal Gear también hay que decir las cosas malas, amigos. No es solo... porque lo haga Kojima, a mí me encanta Kojima. Me parece uno de los mejores creadores de videojuegos que hay. Lo ha demostrado en su carrera. Pero, amigos, Kojima también caga. Y Kojima también la caga. A veces. Y cuando hace algo mal, pues hay que decirlo, joder. Es que, no sé, a mí me sentí un poco decepcionado con este juego. Después del prólogo, cuando vi en qué se convertía, me sentí decepcionado. Y aunque el juego me gustó mucho, para mí no es lo mismo. No es lo mismo que... no sentía la misma ilusión que sentí, por ejemplo, cuando jugué a Metal Gear Solid, el primero, o al Metal Gear 3. No sé. Pero bueno, es un buen juego que lo disfrutaréis seguro si lo compráis. Diría que es imprescindible, pero ojito, que no es lo que os están vendiendo por ahí, Señor Oscar, por el foro. Sí. Spartax dice: hoy he aprendido que Activision ha suprimido la campaña de Black Ops 3 en PS3 y 360, y en Wii U ha suprimido el juego entero. Bueno, yo lo hice con Advanced Warfare, Y que la comida de gatos tiene culos de otros animales, que voy a reservar el cebollas con VIH. Y dice de postdata: el mejor David Hayter es Alfonso Vallés. Sin duda, Bueno, no. Sí, sí. Lisbeth dice: hoy he aprendido que después de haber leído tantos análisis y opiniones sobre The Phantom Pain, por fin me siento mejor al ver que no soy la única que piensa así sobre el juego. También, aunque yo lo sabía, que Metal Gear Solid 3 es sin duda el mejor de la saga y uno de los mejores de la historia. Ah, y que estoy con Oscar y David Hayter es el mejor Snake, está claro. Genial programa y un saludo, chicos. PHF Cerami dice: yo he aprendido que Metal Gear Solid 5 es un juegazo que nunca voy a jugar porque no voy a pillar una mierda de esa historia hecha por adictos al ácido y porros, como tiene pinta de ser Kojima y compañía. También he aprendido que es lo que me parece más importante esta semana, que han encontrado un exploit legal para PlayStation TV con la que puedes jugar todos, remarco todos, vuestros juegos legales de Vita en ella. Es decir, os salta legal, el bloqueo de Sony... que Sony le ha puesto. Algunos juegos no se pueden acabar en PlayStation TV, como Uncharted, por el nivel que necesita la cámara de la consola, que en el cacharro no la tienes. Pero hay un montón de juegos bloqueados que son totalmente funcionales. Ojito con eso, porque hay compañías que cuando encuentras un exploit que en teoría es, entre comillas, legal porque puedes hacerlo y no estás utilizando software externo para hacerlo, cuando descubren que lo has hecho te banean. Blizzard, por ejemplo, lo hace. Si aprovechas un exploit, aunque sea algo que ya, no sé, aunque le hayan cagado querer, ellos, pero, te jodes. Pero Jorge, te jodes. Una cosa es que sea un exploit que te permite tener ventaja en un juego y otra cosa es que te permite usar un aparato. No, pero a veces no, sí no. Lo hacen igual, Claro, y con descargas de juegos gratuitas y cosas así. Ah, bueno. Dice, os dejo aquí los enlaces a NeoGAF y un vídeo de Eurogamer, Digital Foundry, por si queréis probarlo. Y dice, y además he aprendido que. ¿Y la europea? Denis el Azul dice, yo he aprendido que nadie habló de los personajes jugables alternativos. Son skins. Bueno, sí, tú puedes usar cualquier soldado de son skins de tu bueno, skins, base. Pero con parámetros diferentes. Sí, es, sí, bueno, pero pero es insignificante, todo el mundo va a saber Snake, joder. Yo he utilizado alguno y para el logro, para el trofeo. Sí, es una cosa realmente bastante random. No es que tenga mucho interés, sinceramente. Señor Jorge, por el chat. Bueno, Matt Fragel ha aprendido que si Caín fuera retail sería mejor que Soma. Gran programa, chicos, y gracias por los spoilers. Gracias por los no spoilers. La copa de baloncesto llegó en Fulton. Ha aprendido. Es que es verdad, Sí, llegó en Fulton, es verdad. Ha aprendido que los franceses son capaces de copiar las ideas que un japonés toma de los americanos y además soltar bilis de los españoles. Eso es a raíz del comentario de los franceses respecto al dopaje de Gasol, supongo. Soma más Oculus igual a 112 o 112. Ha aprendido que el leitmotiv Mindem de la saga Metal Gear es la diarrea. Kojima jalagatillos en el desayuno. Ha aprendido que Resines sueña mejores Metal Gear que Kojima y que viendo el análisis lo que han hecho es quitar el episodio 3 y estirar como el chicle los otros dos. Más Kojima te vacila, Snake lo asimila. Ha aprendido que la división japonesa-americana de Konami se va a la mierda. Pero... y europea. ¿La europea? ¿Qué? También. Gaspar Tirefosdai ha aprendido que os habéis saltado la parte de Iwata y el nuevo presidente de Nintendo. Sí, sí, como he comentado, ese debate lo haremos en otro programa porque hoy nos hemos ido de madre con Metal Gear. De Pantoja Pain dice que por lo que parece que es mejor juego Soma que Metal Gear. A ver, son cosas distintas. Hombre, son cosas diferentes. A ver, comparar esos juegos. Sí, son géneros diferentes, joder. Nunca compararía eso. Kojima, el hombre que vendió su obra, ha aprendido que lo que Kojima te da, te lo quita a partes iguales. Pero con el 2. Pasó con el 2 y pasa con el 5. Dante GTX ha aprendido que se ha filtrado el alfa cerrada del nuevo Hitman y que si queréis, os la paso. Y se ríe. Quiet no recibió raboterapia. Ha aprendido que es mejor esperar unos días o semanas después de la salida de un juego para que los análisis más honestos salgan a la luz. Vamos a ver si hay alguno más. Nada más. Bueno, pues ya está. Para finalizar, yo he aprendido que parece que una hora, hora y pico para un análisis de un Metal Gear da para muy poco, la verdad. No me refiero por el programa de hoy, me refiero a que realmente solemos planear entre 30 y 40 minutos por análisis, pero es que hoy nos hemos quedado cortísimos con el tiempo, en el sentido de que un juego como esto, que nos emociona tanto, pues necesita mucho más tiempo. Yo creo que hemos hecho un análisis bastante completo, no queda muy poquito por decir, me parece, de este juego. Y la verdad, igual que lo decía David antes, estoy muy satisfecho con este programa, aunque no haya dado tiempo, a hacer el debate, porque creo que nos hemos sacado ya un peso de encima, hablando de un título que por el que sentimos una especie de amor-odio, ¿no? Por una parte nos encanta, por otra pues nos repele en algunas cosas, pero que sin duda pues traerá... Igual trae que cosas que decir, ¿no? Yo solo digo una cosa, hay otro juego que este año ha levantado mucho hype y que yo he quedado también, hasta cierto punto, bastante decepcionado. Ya sé cuál es. Pero eso será en otro momento. Lo veremos aquí en el Complejo de Anda. La semana que viene no vamos a estar aquí por el Madrid Games Week. Pero nos emplazamos para la siguiente semana esa. Así que nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego, chicos, y que paséis un feliz fin de semana. Chao, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.